Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquito y en esta ocasión incluso con... Con fumata, ¿no? Con fumata. No, iba a decir con vino. Iba a decir con vino, pero... De misa. Con vino de misa, pero la verdad es que lo de la fumata mola más, ¿no? Snoop Dogg, ¿no? Haciendo fumata. Sí, el papadog. Hostia. Bueno, tenemos aquí a Plisken. Plisken, ¿qué tal? ¿Cómo ha llevado tú este cónclave? Pues la verdad que bastante entretenido, sobre todo la elección de, bueno, la elección del nuevo papa, ¿no? Cuando ha salido en televisión quién era el nuevo papa y tal, y la verdad que estaba bastante entretenido. Estaba interesante. La verdad que es más... Era como una especie de Eurovisión, pero sí. Con sotana. Europe's Living a Celebration. Y además que es curioso porque, bueno, ya los oyentes sabrán que vamos a hablar de la película Cónclave y del cónclave que ha habido por la muerte de Papa Paquillo, Papa Francisco, que arrojó la cuchara. Y la verdad es que este programa lo teníamos programado antes de que saliera el nuevo papa, pero por unas cosas y otras no hemos podido hacerlo. Y fue, entre otras cosas, porque ya tocamos temas papales en el podcast una fe de rata, una rectificación que nos hizo Baldi a un comentario que hicimos Plisken y yo, precisamente, hablando de la papisa Juana. Y Baldi se indignó diciendo que eso no era cierto y tal. En el grupo de WhatsApp nos puso a parir y entró en el programa de Tropa de Élite. Única y exclusivamente, no para hablar de la película Tropa de Élite, sino para hacer la rectificación sobre la papisa Juana. Y el otro día, casualmente, me escuché el programa y digo, hostia, pues ahora que nos hemos quedado sin papa, estaría bien un programa en el que Baldi nos contara cosas de la historia de los papas, de la iglesia... Los cónclaves. Lo que pasa es que Baldi es muy humilde y no quiso hacerlo así del tiro. Bueno, nosotros fuimos al salseo a decirle de muerte de papa sanguinaria y malrollera y tal. Y prostituta y sacar a los curas, a los papas de su tumba y hacerle juicio y cónclaves de 3 años y cosas de esas. Nosotros queríamos ir ahí al turrón. Pero Baldi dijo que, bueno, ¿y por qué no vemos un par de peliculillas y hablamos y tal? No quería hacerlo monólogo. Lo que Baldi no sabe es que no hemos visto Cónclave, no hemos visto ninguna peli y lo que queremos es que nos cuente el salseo. Buenas, Baldi, ¿qué tal? Hola, buenos días, noches, tardes, la hora que sea cuando el oyente que nos escucha esté escuchando este programa. A ver, yo me parece muy bien que queráis salseo, porque realmente la historia de los papas es una historia repleta de sexo, de sangre, de conspiraciones, de lucha por el poder. Pero como creo que hay muchos aspectos del papado que son bastante poco conocidos, pues podemos hacerlo en un par de dosis, en un par de programas, una para hablar de cómo se construye el trono pontificio y de cuestiones teológicas y políticas que también son interesantes. Y dejamos otra para el salseo y así también los oyentes nos escuchan. Porque si hoy habláramos solamente de salseo y nada más que habláramos de, como decía antes Plisken, de prostitución y del o de cadáveres y de ese tipo de cosas, pues toda la gente no se va a escuchar el programa interesante que es el de hoy. Sí, sí, entonces, no, pues si os parece, no. hablamos hoy de cosas más serias y luego después dejamos el morbo, que es lo que os interesa para el siguiente programa. Esa es mi propuesta. Bueno, pues es que no tenemos más remedio porque eres tú el que debe dominar temas, así que sí. Así que sí. Bueno, y no queda otra. Y hablando de morbo, hablando de muerte y de cosas sanguinarias, tenemos aquí también a la Ayatola de los Rancios. Anda, mira, Ayatola. No me toque la pirola. La Ayatola de los Rancios, al terrorista del humor, al cementerio de los chistes. Al anticristo del... El anticristo de que venga, termínalo. No lo sé, se me ha venido la cabeza hablando de terminarlo ya, tío. El anticristo de... No nos puede dejar a medias. El humor, es que sería repetirlo. Bueno, piénsatelo. Al Under Joker, al aljibe de cara. No, la desgracia apocalíptica. No puede hacer insultos interruptos, tío. Al apocalipsis no puede ser porque va a decir. A la bestia, mucha... sí. La bestia apocalíptica no podemos decirle porque seguro que luego va a salir con la mucha elipsis. Sí, claro, no vale. Sí, y mucha. Y como era, más cabra y más oveja, ¿no? También, sí, por favor, no lo recuerde. Bueno, no lo recuerde. Que no es otro que. Luigi Bercotti. ¿Qué tal, Luigi? Hola, buenas noches a todos. Yo vengo aquí un poco, yo creo que como a ti te llamaban Demian también, ¿no? Sí, eso se lo llamaba yo en la universidad. Pues ya está, Demian, el anticristo. De hecho, en el blog de Benal Madelman, mi artículo estaban firmados como Damien, ¿no? Sí, sí. Nunca un apodo estuvo mejor puesto. No, yo decía que hoy, bueno, yo vengo un poco, intuyo que como Plisken y como Benal, vengo un poco de oyente, porque el que se va a explayar hoy aquí es nuestro amigo el vampiro Valdis, uh-huh. Pero bueno, a ver cómo se da. Entonces, el programa interesante es el de hoy, ¿no? A mi juicio sí, creo que sí, porque... ¡Al juicio de Dios! Que, no, eso es otra cosa, eso son la ordalía, eso es otra cosa. Todos pensamos que los papas siempre han sido papas desde el inicio de los tiempos y que siempre han sido la máxima autoridad de la Iglesia. ¿De San Pedro? Y eso no es así. No, pues está muy equivocado, eso no es así, ni mucho menos. Entonces, pues podemos hablar hoy de este tipo de cosas, podemos hablar de cómo se producían las elecciones papales, porque esto del cónclave es una cosa relativamente moderna. Incluso, ¿Define moderna? ¿Cuántos años? Pues mira, defino moderna. Moderna concretamente, pues en torno al siglo XIII aproximadamente, ¿no? Concretamente a partir del sínodo de Lyon, en 1274, un concilio, segundo de Lyon, es cuando se establecen, a ver, que estamos hablando de hace 800 años. Hace 800 años es relativamente moderno para una institución como la de la Iglesia, que tiene 2.000 años de antigüedad, o 1.800. Uh-huh. Entonces, es relativamente moderno, como digo, este tipo de elección mediante el cónclave, porque anteriormente las elecciones son muy diversas y algunas muy interesantes, ¿no? Y además podemos hablar de ello. Me cuadra porque... ¿Te cuadra el que la modernidad? Sí, porque mi compañero... No, esa relación de... Es una cosa moderna del siglo XIII, esa relación de año y tan peculiar, porque mi compañera de trabajo, mi compañera de religión, dice, me dijo ayer, me dice, anda, mira, pero si es jovencillo, 69 años... Digo, sí, sí, sí, desde el siglo XIII. Hombre, en comparación con los últimos papas. Pero mira, sí, jovencillo, 69 años. Ahí está, en la flor de la vida. Bueno, ha habido papas elegidos con 18 años, ¿eh? Para ser pontífice. O sea que ha habido de todo en la historia de la Iglesia. Sí, ese lo comentaste. Sí, ese es Juan Duo, decimos, sí. Ese es Sí, uno sí. de los papas top, podemos decir. Sí, Pero sí. ese lo dejamos para el siguiente programa. No, Sí, no sí. hagamos spoiler de papas chulos, porque ese sí que es un papi chulo. Yo aquí tengo una duda lingüística. Porque Sí, a ver, sí. es que me ha parecido ver por ahí una captura de Fundeu diciendo que la forma correcta de llamar al nuevo papa es León XIV y no León XIV. Y yo me pregunto por qué. Pues si Juan Pablo era segundo y si Francisco era primero, ¿por qué León no es XIV? ¿Cuál Pues yo es creo que la nomenclatura correcta? a partir del 11, no, cuando se nombran reyes, emperadores, ese tipo de cosas, a partir del 11 se dice Pío XI, Pío XII, no se dice Pío X, Pío XI, Pío XII o Juan XXIII, sino que se dice Juan XXIII o en este caso León XIII o León XIV, ¿no? En vez de León XIII o León XIV. Yo me lo estaba preguntando, No, no. digo, hombre, a ver, la verdad es que decir León XIV suena un poco mal, pero por lógica yo pensaba que habría que A decir partir, ya te XIV. digo, a partir del 11 cuando pasa eso. De hecho, hay un caso que es el de Alfonso XI de Castilla, al que se le conoce como el onceno. Uf. Pero nunca jamás se le llama un décimo, pero sí se le conoce como el onceno. Y Alfonso XI de Castilla. Durillo, ¿no? Lo de onceno. No, es otra forma también de decir noveno y onceno, sí. Es correcto, es decir, onceno. Oh, igual que epicidad, Pues a ¿no? mí me parece una Bueno, oncenidad. epicidad no, epicidad inventado, pero bueno. En fin. Bueno, ya después de esta breve introducción al caos, yo creo que podríamos empezar hablando un poquito ¿queréis de hablar de la película o queréis hablar de cómo habéis vivido esta elección papal en la época de Internet y en YouTube, que estábamos todos los tontos del grupo pendientes de la elección del Papa, haciendo comentarios a cuál de ellos más criticable o más censurable? Hombre, a ver, es que es un episodio histórico bastante relevante, aunque tú puedas ser más creyente, menos creyente. Realmente ten en cuenta que ninguna religión elige su máximo representante, como en este caso, o sea, ni el judaísmo, o sea, me refiero a las grandes religiones, ¿no? Ni el judaísmo, ni el islam, elige de esta forma. Mediante un sistema electivo a su máximo representante, que no solo es que sea su máximo representante, es que es el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, es decir, tiene una importancia teológica y no solo política, y se hace mediante una elección, mediante una votación, y bueno, hay muchos millones de cristianos y es un evento importante. No suele haber muchas elecciones. Papales, a pesar de que los papas son, bueno, pues se eligen mayores, pero algunos viven más, otros viven menos. Ahí tenéis a Juan Pablo I, que el hombre duró 33 días, pero hay casos como el de Juan Pablo II, que duró bastante, y entonces es un hecho bastante relevante y bastante histórico. Ya digo, que aunque uno no sea creyente, pues lo sigue con cierta expectación, porque además guía un poco cuál va a ser la línea a seguir por la Iglesia y siendo como una institución que tiene muchísima relevancia a nivel social, a nivel político, tiene una gran influencia en Y todos sobre los todo en España. ámbitos de. Sí, no solo. No, pero no solo en España, ¿no? Bueno, en Italia, por supuesto, muchísimo, Sí, ¿no? pero me refiero a No que se España, entiende. que a lo mejor en un país que no sea católico, pues se nota menos, pero España que es católico, aunque sea por lo que se suele decir de católico no practicante, pues bueno, influye, ¿no? Sí, es un estado confesional concretamente, ¿no? Como se define España, ¿no? No es un estado. Sí, pero me refiero a la de tradición, podríamos decir, ¿no? De tradición católica y. No, no, indudablemente, no solo tradición, sino que tiene concordatos con la Santa Sede firmados, tiene, bueno, una serie de privilegios como el hecho de que recibe una parte de los impuestos de todos los españoles, o bueno, todos los que Marca la casilla. marcan esa casilla, efectivamente marcan esa casilla, ¿no? Entonces sí que tiene un papel fundamental, sea o no creyente. Y en este caso, bueno, a ver, a mí no me importa decir que no soy creyente, ¿no? Pero la Iglesia hay que reconocer que tiene una labor social, tiene una labor muy importante y eso es innegable, ¿no? Esté o no esté de acuerdo con cómo se gestiona mediante la conferencia episcopal. La figura del Papa es fundamental para ver un poco la línea que va a seguir la Iglesia y en ese sentido el Papa Francisco pues ha supuesto un antes y un después, ¿no? En el sentido de que ha habido una visión mucho más progresista de y todos estábamos un poco expectantes a ver si era un Papa o era otro o de qué tendencia, si iba a seguir un poco la línea Venga, del venga, Papa que si era Francisco. negro y era el apocalipsis. Bueno, eso también había había bastante cachondeo, ¿no? Pero había también muchas expectativas sabéis, ¿no? El secretario de Estado de la Santa Sede, ¿no? El Pietro Parolin, que era uno de los grandes papables, como se dice, uno de los grandes favoritos. Era una persona que, siendo como era la mano derecha de Francisco, una persona mucho más conservadora que Francisco en materias como los homosexuales, por ejemplo, en materias como el tratamiento de la pederastia dentro de la Iglesia. Es decir, en algunos sentidos, la elección de Parolin hubiese sido casi un paso atrás, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente la elección de este papa parece que sigue la línea continuista y claro, se ha notado un poco los colores de la mayoría de los cardenales que habían sido elegidos por el Papa Francisco, que han tratado de perpetuar un poco la línea y que no cambiase, no, que no hubiese una vuelta retrógrada otra vez hacia la línea más dura de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II Pero es un fue nefasto. poco, no sé cómo decirlo, pero si es el Papa el que nombra a los cardenales, tras su muerte, los que él ha nombrado se supone que tienen que ser, o es más probable que sean afines, con lo cual hay más posibilidad de que sigan la línea que tenía el Papa, ¿no? Sí, es posible, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, cada uno desarrolla el programa o el proyecto en el que cree. Entonces, es verdad que podemos pensar o podemos esperar que siga una línea pues más progresista, como la que llevaba a cabo el Papa Francisco, ¿no? Y de hecho, la propia elección del nombre es muy significativa, ¿no? A De León eso iba XIV. ahí, que si tú Por eso, decías que pero. sigue la línea, debería de haber sido Francisco II. Bueno, es que la elección del nombre de Francisco fue bastante controvertida dentro del seno de la Iglesia, ¿no? Era el primer Francisco. Él pretendía hacer una especie de homenaje a Francisco de Asís, que simboliza un poco la pobreza espiritual dentro de la Iglesia, un momento de reforma monástica con una orden mendicante. Pero la tradición, y en este caso parece que el nuevo Papa es más de tradición, porque no es tan rompedor como Francisco. Francisco vistió de blanco, no vistió con la forma típica de vestir los papas, ¿no? Con esta casulla roja por la parte de arriba, ¿no? Ni con los zapatos, ni. Es decir, Ni Francisco en se el sentido. mudó, ni se mudó Por ejemplo, sí, al Vaticano, por sí, al ejemplo, ¿no? Vaticano, que estaba en una esquina allí en un convento. También en la misma Sí, ciudad del no me Vaticano. acuerdo cómo se llama. Sí, no, en ese sentido el Papa Francisco sí que cambió muchas cosas que eran tradición. Y este Papa parece que, bueno, ha vuelto a retomar la tradición que al fin y al cabo es la tradición propia de los papas, ¿no? No es que sea más conservador, sino que, bueno, pues parece una persona que pretende seguir con las tradiciones milenarias que se seguían, ¿no? Pero claro, si hubiesen elegido, podemos decir, bueno, claro, es que si el Papa es quien elige a la mayoría de los cardenales, pues será más o menos de su cuerda, pero luego después, aunque sean de su cuerda, cada uno tiene su propia idea. Y aunque el Papa te elija a ti porque pues, puedes tener una idea muy parecida a la suya, tú luego después tienes tu propia idea. Y eso no significa que vayas a seguir la línea que ha marcado el Papa, porque pues recordad, por ejemplo, que había cardenales dentro de este cónclave que eran abiertamente muy, muy conservadores, ¿no? Y bueno, entonces, incluso algunos antivacunas, como era el caso de uno de Estados Unidos. O sea que hay de todo, y como bromeaba yo con Chinillo, los cardenales no son maoístas, son todos conservadores dentro de lo que cabe, porque al fin y al cabo son cardenales de la Iglesia, y no le podemos pedir a un cardenal que sea una persona muy, muy abierto en materias que, pues que, Francisco, que a la Iglesia le cuesta mucho. Que Francisco no era un sí. Papa comunista. No, en absoluto. O sea, eso no se lo podemos pedir a un Papa. No podemos pedir que el Papa tenga una idea muy abierta, muy progresista, porque no deja de ser un miembro de la Curia. Y como miembro de la Curia, bueno, pues tiene, generalmente tienen unas ideas que, por muy progresista que sea, cuesta integrar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres, o como puede ser el tema del celibato, que es otro tema bastante controvertido. Son temas que levantan mucha ampolla en el seno de la comunidad cristiana y que la de comunidad. Y que podríamos pensar que la Iglesia del siglo XXI ya debería estar preparada para este tipo de debate, pero la Iglesia es probablemente una de las instituciones, o si no la institución más reacia a los cambios, a la modernización y a que las cosas vayan en una dirección contraria a la que marca la historia, ¿no? Y entonces no podemos pedirle, creo yo, a la Iglesia que, aunque hay voces dentro de su seno que piden modernización, que piden cambio y que piden, por ejemplo, pues que se admita el matrimonio homosexual. Es imposible que se admita eso cuando hasta hace muy poco los homosexuales estaban condenados por... Entonces, poco a poco, el Papa Francisco ha hecho una gran labor de tolerar a personas que antes eran rechazadas por la Iglesia y que eran condenadas como pecadores abominables. Y en ese sentido, pues, esperemos que este Papa no sea... Digo, Parolín... Pues tenía pinta de que hubiera supuesto una vuelta hacia etapas anteriores más oscuras de la Iglesia, y en ese sentido parece muy, muy positivo, y por eso estábamos todos un poco expectantes a ver quién salía y a ver quién era el elegido. Bueno, y ahora, por lo menos en mi caso. Ahora que has dicho modernización, yo tengo que reconocer que he visto cuando salió el Papa al balcón a través de YouTube, del canal oficial Vatican Media, que me lo dice hace unos años y no me lo creo. O sea, una fantasía ver el canal oficial del Vaticano, la primera imagen del nuevo Papa. Digo, esto ya... en streaming. Bueno, es que la iglesia en ese sentido sí que es muy moderna, y es igual que en otro, ya hemos dicho que no, en este sentido sí es bastante moderna en lo que es el dominio de los más medias, de los medios de comunicación. Por ejemplo, la iglesia de mi parroquia emite por YouTube diariamente las misas, ¿no? Para aquellas personas que están en casa, que están enfermas y que no pueden ver la misa. Tiene un canal y que emite en directo a las 7 de la tarde todas las misas para poder verla. Y a mí eso me parece... de Dios tuitero, ¿eh? Sí, también. Se ha sabido adaptar a los tiempos, porque al fin y al cabo evangelización se puede hacer por todos los canales, ¿no? Y si antes los misioneros iban a África o a las reducciones jesuíticas del Paraguay a convertir a los guaraníes, pues ahora pues perfectamente se hace a través de YouTube, a través de Twitter y de Radio o a través María. De los medios que sean. O, por ejemplo, de Radio María, que tiene bastantes más oyentes de los que nos sorprenderíamos mucho, ¿eh? Mucho más que nosotros, por supuesto. Hombre, es que, normal, es que con esas cuñas publicitarias, ¿quién no va a escuchar Radio María? Pero no solo Radio María, pensemos por ejemplo en Intereconomía, en 13TV, que son cadenas que tienen, o la COPE, que no es que tengan el apoyo de la Iglesia, es que son de la Conferencia Episcopal, porque son el socio mayoritario, ¿no? Entonces, bueno, pues saben perfectamente adaptarse a los tiempos y saben muy bien qué es lo que necesitan para... Antes comentaba Luigi, ¿no? Es un país en el que hay una participación de la Iglesia en la vida política y tal. Pues bueno, pues precisamente gracias a esta participación en los medios de comunicación influyen de manera muy clara y a través de asociaciones también que todos conocemos y tenemos en mente. Influyen en la opinión pública, influyen... ¿Hay una asociación? ¿Perdón? Que como diría Flicken, hay una asociación... No, lo siento, es que me acordaba del célebre programa de orgasmo y basketball. Que cada vez que oigo la palabra asociación, sobre todo en este programa, es que no puedo evitar acordarme, lo siento. Perdón por la interrupción. No, nada. Digo que influye en la opinión pública de forma bastante, bastante relevante, ¿no? A través de sus actuaciones, que luego después replican en su medio de comunicación, en sus periódicos, en sus emisoras de radio, en sus canales de televisión, a través de temas que incluyen el debate público y que si no estuviesen en esos medios de comunicación no estarían ahí. Es decir, ellos lo hacen de actualidad y en ese sentido hay que reconocerle una maestría impecable, ¿no? Bueno, y en este sentido, no tanto en el de... Bueno, sí, también el tema político y la evolución. La verdad es que la película de Cónclave, yo creo que lo refleja muy bien. Refleja lo que has dicho tú de la curia, como... están los más, entre comillas, progresistas y la gente que quiere volver a retomar tradiciones antiguas. Y hombre, que luego sí que es un poquito, es una película, bueno, está basada en una novela, pero una película que tienen que meter ahí más cosas, más chicha y tal, pero que a mí la verdad es que me gustó mucho. No me esperaba nada de la peli. Yo ya había escuchado a Alejandro G. Calvo, el de Sensacine, comentar que había recomendado, de las últimas películas nominadas a los Oscar, que había recomendado a su hijo adolescente que iban con los amigos a que la viera. Que me dijo que de las que había en cartelera, que posiblemente le iba a gustar. Y digo, hombre, un peñazo no va a ser la peli. Y la verdad es que me sorprendió porque no deja de ser, entre comillas, un thriller político. Y la verdad es que no sé a vosotros lo que os ha parecido, pero a mí me ha gustado mucho. Habéis visto cómo he metido esto para redirigir un poquito, para hablar de la película y quitárnosla de en medio lo antes posible, porque llevamos media hora de podcast y todavía no hemos dicho nada de la peli, para quitarnos la peli lo más rápido posible y ya dedicarnos a hablar de la elección de los papas. ¿Qué os ha parecido a vosotros la peli? Avisar que vamos a hacer spoiler. O sea, que el que no la haya visto, que sepa que vamos a tratar ahora la peli con spoiler. Venga, que estáis los tres muteados. Desmutearos alguno. Venga, Pliske. Pues bueno. Así ha sido la película. Al principio me enganchó mucho y me gustó, bueno, me estaba gustando muchísimo porque lo que has comentado, que podía ser podía ser la elección interna de un partido para para que fuera el próximo presidente o algo así. Está bastante bien. Pero quizás a mí me ha fallado al final. No por el cómo termina en sí, es decir, y la figura del Papa, sino porque quizás esperaba algo más de politiqueo, más politiqueo y más carnaza. Entonces no me ha terminado de cuadrar. Y si bueno, cuando después hable, si vamos a hablar de la película en sí, de cosas que pasan y tal, he visto que para mí hay un fallo en el final, que no lo llego a entender. Entonces empezó a gustarme mucho, pero después al final se ha desinflado un poco. Pero vamos, en general bien, bastante bien. Yo tengo exactamente la misma opinión, la verdad. Parece una película, bueno, entretenida, interesante, que te va manteniendo el ritmo y no sé, que va estando interesado. Sí, todo eso bastante bien, vamos, que no siempre estás atento, siempre hay giros, por así decirlo. Un poquito Aaron Sorkin, ¿no? Pero descafeinado. Todo muy bien hasta el final. Al final me y el final tampoco me ha gustado el girito este de que ahora de repente diga, no, es que era hermafrodita o trans o lo que sea, digo, bueno. No, yo eso no, yo es que, a ver. Me ha parecido un poco sacado de la manga, la verdad. Y no sé, yo esperaba que, sinceramente, esperaba que hubiera otro giro, pero por parte de la edad más conservadora, y que sacaran alguna otra historia, trapo sucio, vendetas o lo que sea, y al final ganaran ellos. No porque quisiera, sino porque no sé, me daba a mí esa sensación que iba a terminar así. Yo coincido. O incluso saliendo el de papá, lo que es el prota, el cardenal Lawrence. Yo coincido con vosotros, pero pensaba que el girito final no era lo que ha dicho Luigi, sino que el girito final era que el papa elegido era, no sé, un anticristo o alguien en contra de la religión, que lo que quería hacer era cargarse la religión desde dentro y tal. Yo pensaba que era eso. Cuando vi cuál fue el giro, me quedé como, bueno, esto sí que no me lo esperaba. Digamos como que es un final muy de ahora. Sí. De la... Tendrá que ver con la novela, ¿no? Yo no me leí la novela. La novela creo que es de 2017, 2018, una cosa así, ¿eh? Que no es demasiado antigua. Y tiene sentido que sea así en la novela, que no lo sé. Pero sí, ¿eh? Como tú dices, bastante moderno, bastante actual con los tiempos de ahora. Un poquito woke. Es que Valdis, ¿qué opina? Bueno, está entretenida, la verdad. No tenía expectativas previas. Y sí que me ha gustado mucho el que es ver reflejado el ceremonial, ver la ambientación en la Capilla Sixtina y, bueno, incluso la curiosidad, ¿no?, de ver cómo se organizan los cardenales en su día a día, ¿no?, cómo tienen sus habitaciones y cómo se reúnen para comer. Bueno, ese tipo de y sí que refleja muy bien lo que, a juicio de los que entienden de ese tema, que yo evidentemente no soy, se producen estos cónclaves, ¿no?, que son las conversaciones, los grupitos de facto de apoyo de uno y de otro, y cómo incluso van cambiando las tendencias, y quien en primer lugar saca más votos, luego después puede que luego no sea el que salga elegido. Ese tipo de cosas sí me parece interesante. Creo que Ralph Fiennes está muy bien, y me gustó mucho su interpretación. Me parece muy destacable. Y Sergio Castellito también está muy bien, como siempre. Y Stanley Tucci. Y bueno, y también sí. Y en general está entretenida. O sea, como tú decías, es un thriller. Un thriller cardenalicio. Pero y el final, bueno, sorprendente, no me lo esperaba, de hecho. No me esperaba que, bueno, pues que pasase lo que pasa, ¿no? Y que se desvelase que el Papa, pues eso, pues tenía un Era la papisa una Juana. condición. Claro, exactamente. Ahora ya sí podemos decir que hay una mujer, ¿no? ¿Y dónde está el asiento para tocarle los testículos, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, que no deja de ser anecdótico, me parece que, bueno, que dura casi 2 horas de película y la verdad es que no se me hizo larga en ningún momento. Tiene un buen ritmo. A diferencia de, por ejemplo, yo qué sé, por decir algo al azar, La sandalia del pescado, por decir alguna película así, una película de época diferente. De ese género y tal, que eran casi... O Baba Piquilla, que también es de... Casi 8 horas de película, ¿no? Con un intermedio por medio y tal, y cuando termina la película dices tú, ¿ya? ¿Ya, hijo de puta? A mí la sensación, bueno, yo la he visto en inglés con subtítulos. Sí, y yo. Y la verdad que mola mucho el Ralph Fiennes, que va cambiando el inglés, pasa al italiano cuando habla con Tedesco. La verdad que está muy bien, igual que dice Baldi. Toda, a ver, ¿qué es lo que yo pienso cuando vi La sandalia del pescado? Que no la vamos a hablar ahora, pero lo que pasa de verdad cuando se elige un papa es lo que sale en el cónclave y más cosas que no se saben. Es decir, los trapos sucios que se van guardando, las investigaciones, los sobornos, que eso es lo que... Porque que es, la iglesia, es la iglesia. Se tienen que pegar unas puñaladas los unos a los otros de trepare de cojones, vamos. Ahí tiene que ser salvaje, imagínate, es para conseguir ser, como comentaba Baldi, la cabeza de cristianismo en el mundo, que tiene muchísimo control, porque me acuerdo que una vez escuchando un podcast sobre la época de Juan Pablo II, que era la mayor trama de espionaje a nivel internacional, porque cualquier, me refiero en esa época y tal, que se conseguía mucha información con las confesiones que hacía un cura en, yo qué sé, en un pueblo de Guatemala, y a lo mejor, pues, si era una información importante de alguien relacionado con un partido de izquierda, se lo comunicaba a su superior y al final llegaba al Vaticano, y a su vez podía tomar medidas el propio Papa, ¿sabes? Que es una trama y es politiqueo y es lo que sale ahí. Bueno, de hecho, aquí en Cónclave se ve algo parecido, porque hay un secreto de confesión y no es que diga, me ha dicho esto, pero como que llega un momento en que sí lo descubre. Si me permití, hablamos de trama y de corrupción y tal. Un ejemplo muy muy significativo es el de la banca ambrosiana. Sí, sí. En los años finales de los 70, principios de los 80, creo, más o menos se destapa el entramado mafioso, porque era estaba mezclada la mafia, estaba mezclado el Banco Ambrosiano, aparece el director del Banco Ambrosiano ahorcado debajo del puente de Londres, hay una serie de muertes muy sospechosas. Logia masónica, sí, ¿no? Propaganda. Hay una logia masónica, logia P2, sí. Una cantidad de cosas que... Al Padrino parte 3, ¿no? Parte de eso. Eso es, sí, sí. Sí, sí. Y también, sí, lo que pasa es que ahí en El Padrino se especula con que la muerte de Juan Pablo I tiene que ver también con esto, ¿no? Que va a destapar el escándalo y por eso se lo quitan de en medio, ¿no? Le dan una infusión y se lo cargan, ¿no? Calvi, ¿no? No me acuerdo cómo. Había uno. El imperio financiero, ¿no? Sí, sí, claro, Calvi eran. Sí, sí. Era Calvi. No me acuerdo si era Roberto Calvi, creo que era Roberto Calvi, ¿no? El de la banca ambrosiana. Sí, pero vaya, que por eso cuando hablas de espionaje, bueno, pues ahí el principal ejemplo de este asunto, que ha habido muertes, que hablamos de millones y millones de dinero, bueno, de euros o de dólares o lo que fuese, y hasta eso, el suicidio ahorcado debajo del puente de Londres, ¿no? Una muerte, un suicidio aparentemente, pero tenía ladrillo en los bolsillos y dinero, ¿no? Tenía mucho dinero, de no sé cuántos mil dólares en los bolsillos y ladrillos también, ¿no? En fin, pasé un suicidio raro, cuando menos. Así que Cosas de este tipo en la iglesia no faltan, ni mucho menos. Y no hay que remontarse al siglo X, sino que lo tenemos muy, muy recientemente, ¿no? No, vaya, de hecho, la película de Netflix de los dos papas, que te ponen ahí como una relación casi, casi idílica entre Benedicto XV Palito y Francisco I, que no era así ni mucho menos, que se daban puñaladas entre los dos, porque es que no dejaban de ser dos papas que estaban conviviendo, que nunca había pasado eso. Bueno, sí había pasado, que llegaron a ver hasta tres papas, creo, pero que el hecho de, entre comillas, que un papa abdique y que siga vivo cuando está el otro... Yo creo que esta era la primera vez. Vaya. No, no, hubo otra ocasión antes, no sé si fue Celestino V, hubo un papa que también renunció y abdicó y lo dejó. Y hubo también otro papa en la Edad Media que vendió su cargo varias veces, ¿no? Lo eligieron papa, vendió el cargo. Sí, como fue papa tres veces seguidas, o sea, tres veces en distintos momentos, ¿no? Vendió el cargo, o sea, lo eligieron papa, vendió el cargo, volvió a vender nuevamente, o sea, lo volvieron a elegir otra vez papa, volvió a vender el cargo, o sea, era un, no le interesaba mucho el tema, le interesaba vivir la vida, y pero bueno, de sobre ese ya hablaremos en el siguiente programa, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre. Iba alquilando la licencia como si fuera un taxi, ¿no? algo así. Un VTC. Para que os hagáis una idea, acabo de encontrar buscando información que en 2009 investigaron al Banco Vaticano por lavado de dinero. Sí, concretamente no, 180 millones de euros. 180 millones de euros, ¿vale? Se había blanqueado. Se han comprado armas. Encontraron 20.000 cuentas opacas. Sí, creo, sí, encontraron creo que lavaron, la Banca Vaticana. Lavaron dinero y estuvieron metidos en la venta de armas. A grupos terroristas islámicos con tal de lavar dinero y de, en fin, una historia. Eso fue en tiempos de Juan Pablo II. Ratzinger sí. Intentó acabar con esto, pero fue imposible, no tuvo la posibilidad. Y de hecho, hay quienes dicen que parte de su renuncia estuvo precisamente en que era incapaz de controlar los halcones que se dicen que había alrededor del Papa y que no, y que como no podía, pues renunció. Porque Ratzinger era un teólogo, ¿no? Ya sabéis, no era una persona de gestión, sino que era más un intelectual, un teólogo, y este tipo de cosas con él pues no consiguió solucionarlo, ¿no? O sea que la iglesia sí que tiene bastante elementos controvertidos cuando menos, ¿no? Una cosa que iba a comentar de la película, que a mí no me cuadro. A ver, supuestamente el Papa, el que ha fallecido, tenía todo muy controlado. Espiaba a todos los posibles, los papables y a todos los cardenales. Sabía las cosas que estaba haciendo el Tremblay este para comprar los votos y demás. Tenía a su promesa ahí apartada, que era el cardenal este de Kabul, el Benítez, el Beni, uh-huh. Y lo Benítez tenía ahí. Con H. Y se lo trae para el cónclave cuando está a punto de fallecer. Quiere que se haga una operación para quitar cualquier tipo de prueba y demás. Pero, es decir, si todo va así, todo va cuadrando, pero digamos que este consigue ser papa a raíz del discurso que da cuando se comete el atentado. Sí. Y eso no era control. Es decir, eso no lo podía saber el papa. Es decir, que si no hubiera habido ese atentado, bueno, supongo que hubiera habido otra cosa, pero que no me cuadra bien. ¿Por qué eso? Porque sucede el atentado, están ahí peleándose, sale el Tedesco que dice que quiere volver ahí al medievo y este da el discurso y ya a raíz de ese discurso lo eligen como papa. Pero claro, eso no lo iba a saber. Es decir, si no hubiera habido el atentado, si hubiera sido así la película, no, pero yo no creo. No hubiera dicho ni mu y a saber qué hubiera pasado, Yo no ¿sabes? creo O sea, que él quisiera o que lo hubiera preparado todo para que él se llevara hombre, lo la nombra, votación, lo pero nombra sí. casi al final, lo nombra con una fórmula que dicen al principio que podía nombrar cardenal el Papa, Sí. y se lo trae de manera así, media escondida y de manera rápida para Italia, previo paso por Suiza, para que se operara y eliminara cualquier prueba. Vamos, yo creo que sí que pensaba que iba a ser un palpable. Sí, pero no creo que estaría entre los como otro candidato más, otro voto más. Yo lo veo como otro voto más a favor de alguien que no fuera el Tedesco que el candidato para que fuera papa. Porque Para si que te fuera papa, fijas, ¿no? al principio únicamente tiene un voto en la primera votación y poco a poco sí va ganando algún que otro voto, pero a raíz de la convivencia con los demás, o que posiblemente el papa que lo conocía pensara que si los demás No conocían, lo iban a conocía ser. y lo trataba, pero claro, evidentemente lo del atentado no. Que por cierto, Valdis, ¿qué te pareció la fotografía del atentado? Bueno, la fotografía en general de la película, pero de esa escena en particular, porque a mí la fotografía de esta película me ha gustado mucho, dentro de que es muy sobria, no tiene demasiado alarde y tal, pero sí me ha gustado mucho y en concreto esa escena. No estoy de acuerdo, además luego después mantienen todo encima el polvo, si recordáis, y luego después el resto de las votaciones, es decir, no se han cambiado y se les nota a todos que encima del color el rojo cardenalicio tienen el polvo de la explosión que ha tirado la ventana y que a mí me dolió, ¿sabes? Ver cómo la Capilla Sixtina sufre el atentado me dolió. No, broma aparte, la fotografía está muy bien y a mí me sorprendió. O sea, de hecho, incluso al principio pensé que no era un atentado, sino que era un sueño que había tenido él. Y poco a poco fue cuando me di cuenta de que no era un sueño, sino que realmente había sido un atentado, ¿no? Porque pensaba que, digo, bueno, esto va a ser un sueño que ha tenido de repente porque no tenía mucho sentido. Así que la fotografía está muy bien, me gusta mucho y la escena me resultó sorprendente. Bueno, pues como el final, como varias cosas de la película que resultan sorprendentes y que son los giritos estos bueno, pues que hacen que sea interesante, que sea amena y que no caiga un poco en el sopor a lo largo de la película. Luigi. O sea, a mí sí me ha gustado, ¿eh? La película me ha parecido entretenida, sin decir maravilla, peliculón, pero sí me parece además que tiene mérito. O sea, todo este tipo de películas en las que prácticamente no hay más que un escenario es casi teatral, ¿no? Porque no hay mucho cambio de sede, Sí, de es sitio, bastante sino que teatral. todo se. Por eso todo se celebra dentro del cónclave. Entonces, me parece que tiene mucho mérito ese tipo de película y está muy bien. Vaya, me ha parecido interesante. Es verdad que lo del final, bueno, pues quizás sea un poco woke, como decís vosotros, pero bueno, No, tampoco me ha chocado demasiado. ¿Por qué no va a pasar? ¿Por qué no puede ser, ¿no? Que yo no es un por eso, yo es cardenal. porque me imaginaba que iba a ser algo más dramático, es decir, de algo más en la línea de lo que estaba sucediendo, de que al final, pues, a lo mejor iba a salir uno, pero no sé, lo envenenan y se muere, por ejemplo. O algo así, por todos los giritos que había habido y toda las tropelías que se habían hecho. Mira, voy a rectificar una cosa. Antes he dicho que Benítez era con H y no, es que el actor que interpreta a Benítez se llama Carlos Díez y entre la E y la Z tiene una H. Que es el actor este que sale de papa. ¿De qué nacionalidad es? Pues creo que es mexicano. No, no es mexicano. A ver, voy a ver su perfil. Sí, actor y arquitecto mexicano. A mí por acento me parecía mexicano, vaya. Actor y arquitecto mexicano. Efectivamente. Pero se llama Carlos Díez y eso, entre la E y la Z tiene una H. Una H intercalada ahí que no pinta nada. Bueno. Bueno, si se llama así el señor, porque no te parecerá a ti que no pinta nada, pero es su apellido. Bueno, sí, pero es que es 10, que no es Angaguachita. Okay. En fin. Bueno, Luigi, que estamos Yo tenía callados. una pregunta. Yo tenía una pregunta para Baldi. Vale. A la hora Voy a de. pillar A la comodín hora de la llamada. de. Como en la llamada. A la hora de elegir al Papa, digamos que los candidatos son solamente los cardinales, técnicamente podría ser cualquiera, ¿cómo funciona eso? A ver, candidato a ser papa puede ser cualquier hombre que sea cristiano. Es decir, cualquier hombre Bautizado, ¿no? católico, mejor dicho, cualquier hombre católico, no cristiano, cualquier hombre católico puede ser papa. Cualquiera de nosotros, que entiendo que estáis bautizados todos, igual que yo, porque era otra época, y bueno, tampoco pretendo preguntároslo, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros puede ser elegido, puede ser papable, puede ser elegido papa. Lo que pasa que tradicionalmente, a partir de como decía, ¿no? A partir de ese concilio segundo de Lyon, se elige entre los miembros del colegio cardenalicio. Pero no es una condición necesaria el hecho de que tenga que ser un miembro de los cardenales el que sea papa. De hecho, bueno, ha habido casos muy muy curiosos donde pues, por ejemplo, Otón, un emperador, eligió como papa a su secretario, Otón I, en el año 963, me parece, pues por ahí, depone a Juan XII, o a Juan XII, mejor dicho, y se le ocurre que el mejor candidato para ser papa es su secretario, o bueno, su protonotario, que es como se le llamaba. Y hace directamente, en un solo día, lo ordena subdiácono, diácono, y obispo. Y directamente después, esa misma mañana, lo ordena todo esto y luego después lo convierte en papa, ¿no? Es una elección muy polémica, evidentemente, y Por estamos lo que hablando sea. del siglo X, que es el siglo, ya os digo, especialmente complicado, el siglo de hierro, como se le llama del papado, pero, y es verdad que lo hace el emperador, pero aparentemente no hay ninguna impedimento a que cualquier católico pueda ser hombre, católico, pues tiene que ser hombre, eso sí, pueda ser papa. Pero sí que es verdad que la tradición es que desde el siglo XIII, se ha elegido de entre los miembros del colegio cardenalicio. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, ellos pueden decidir que, de hecho, ha habido otras ocasiones en las que se ha elegido alguien que no estaba dentro del cónclave como papa y se ha acudido y se le ha dicho, o sea, ¿qué te han elegido a ti? Entonces, pues ha ocurrido a lo largo de la historia en alguna ocasión donde se ha elegido a lo mejor un abad de un monasterio y no formaba parte del colegio cardenalicio. O bueno, o en distintas etapas en las que no, en la elección no se hacía después del cónclave, ¿no? A partir de, concretamente, luego si queréis hablamos de las distintas etapas, Tírale ya, pero porque yo creo que la película la tenemos ya liquidada, ¿no? bueno, como queráis. Antes de la elección de los papas se hace al principio de todo, los primeros papas, luego hablaremos que no estaba claro que cuáles existieron y cuáles no existieron, ¿no? Aquí sí que la propia Iglesia elabora o por lo menos construye un mensaje que le interesa. Pero sobre eso después hablamos más tarde, si os parece. Pero en los primeros siglos del cristianismo, quienes eligen al papa son fundamentalmente la familia aristocrática romana. En la primera etapa suelen ser bueno, el emperador bizantino tiene un papel importante en la elección de, porque era el único emperador, después de la caída del emperador del Imperio Romano Occidente en el 476, pero son las familias romanas, las familias aristocráticas romanas, las que eligen de entre los miembros de su familia a los candidatos que van a ser papa después, ¿no? Y por eso es por lo que encontramos casos de papas que tienen hijos que también son papas. Encontramos, como hemos dicho antes, un papa de 18 años. Encontramos papas que mueren de forma violenta porque a lo mejor el marido de su amante lo ha encontrado en la cama con ella y lo ha matado a martillazo. Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Podemos decir que no es una época muy, bueno, pues muy digna para el papado, ¿no? Para la institución del papado. Y eso explica también por todas las críticas que reciben y todas las acusaciones que reciben, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir del siglo XI, más o menos, hay un papa que es Nicolás II, quien hace un decreto estableciendo que solo los cardenales obispos pueden elegir al papa. Es decir, que ya no sea esa familia aristocrática las que eligen al papa. Y por tanto, a partir de ahí, solo esa jerarquía eclesiástica, ya os digo, a partir del año 1059, solo la jerarquía eclesiástica elegirá al papa. Y tendrá que ser, después del Segundo Concilio de Lyon, que, bueno, pues cuando se institucionalice el asunto del cónclave y todo lo que ya conocemos, ¿no? Con el encierro, con las votaciones secretas, ¿no? Con una mayoría de 2/3 para la elección del Papa. Pero eso ya os digo, eso es a partir de 1274 cuando se produce ese cambio. Y eso no implica ni siquiera que todavía no haya familias romanas que de alguna manera manipulen la elección de los papas, porque muchas familias romanas van a tener también miembros de esa misma familia entre los obispos, entre los cardenales, y en ocasiones las elecciones pues son bastante, bastante tumultuosas o son bastante polémicas, ¿no? Hay casos de papas a los que le dan una paliza porque, bueno, hay distintas familias enfrentadas, familias rivales y bueno, claro, esta familia lo que pretenden es que el papa sea un miembro de su familia porque de esa forma va a nombrar cardenales también de su propia familia, de su propia cuerda, y debemos pensar que la figura de papa en la media fundamentalmente tiene una importancia trascendental, lo tiene hoy día, pero entonces tenía una importancia mucho más trascendental, no solo para la vida de Italia, sino para la vida de toda la cristiandad, para las relaciones con el imperio y para muchas cuestiones. Por tanto, el hecho de poder tener un papa que sea de tu familia, o poder tener un papa o un cardenal, pues supone un elemento clave para muchas de estas familias, y eso es lo que explica que haya tanto interés por medio. Si hay interés hoy día, pues antiguamente muchos más intereses por esta situación, ¿no? por esta elección. Y el cónclave, o sea, ¿qué es lo que hace que se produzca el cambio y que se elija entre los cardenales a puerta cerrada y el cónclave y todo eso? Bueno, pues no sé si conocéis la historia, pero eso se produce porque antes las elecciones de los papas se hacían en el lugar donde moría el papa. Es decir, si el papa moría, por ejemplo, en Sicilia, hasta Sicilia acudían todos los que elegían al papa, y ahí se hacía una reunión y se elegía un nuevo papa, ¿no? No tenía que ser necesariamente en Roma. Bueno, pues el cónclave de 1268, no sé si lo habéis visto estos días porque lo han mencionado en alguna ocasión, el más largo de la historia, dura 3 años. Desde 1268 a 1271, y el que de alguna forma obliga a que se produzcan estos cambios que llevan a la elección actual, ¿no? Sí, de hecho, lo encerraron para que terminaran antes, ¿no? Y aún así tardaron un año más. Claro, el motivo es porque había dos bandos. Estaban los güelfos y los gibelinos, ¿no? Los gibelinos eran los que eran partidarios del emperador alemán, del Imperio Romano Germánico, y los güelfos eran favorables a que el Papa fuese autónomo, no dependiera del emperador, y eran un poco por franceses también, ¿no? Entonces, como no había forma, porque estaba dividido el colegio, no había forma de llegar a un acuerdo, pues lo que hace el pueblo de Viterbo, la propia población de Viterbo, después de esos 3 años, encierra a los cardenales. No solo los encierra, sino que como ven que siguen sin ponerse de acuerdo, les limita y les restringe la comida. Y al aire libre, hay también algunas crónicas, ¿no? Sí, hay también algunas crónicas, efectivamente, que dicen que les quita el techo, y que al quitarle el techo los deja al aire libre para que pasen frío, para que les llueva. Esto no está claro. Hay algunas crónicas que dicen que sí, otras que no. Y finalmente, como la cosa no evolucionaba, llegaron a una especie de solución intermedia. Y delegaron la elección en 6 cardenales, concretamente, que a los que le soltaron la responsabilidad. Y esos 6 cardenales eligieron finalmente a un diácono que ni siquiera era cardenal. Era alguien que estaba en Tierra Santa, que estaba en Jerusalén, y al que le van y le dicen, bueno, que te han nombrado papa, porque no sabían a quién podían. O sea, si elegían a un candidato progermánico, se oponían los otros y viceversa, ¿no? Así que este nuevo papa, que es Gregorio X, al ver todo lo que había pasado con la elección, que habían pasado 3 años, y es cuando convoca el segundo concilio de Lyon del año 1274, y en ese concilio escribe una encíclica que se llama Ubi Periculum, es decir, aquí hay peligro, que es el nombre de la encíclica, donde instaura las condiciones de la elección de los papas, ¿no? Y por eso decía que, pues, es relativamente moderna, de 1274. Un cónclave, que significa, como ya sabéis, porque lo hemos escuchado hasta la saciedad estos días, con llave, cum clave, es decir, todos están encerrados obligatoriamente, sin ningún tipo de contacto con el exterior, bajo fuertes medidas de seguridad para que nadie pueda decir nada ni puedan tener ninguna influencia del exterior. Y luego después, además de eso, se estipula que si no llegan a un acuerdo en la elección papal en 3 días, se les reduzca la cantidad de comida y la calidad de la comida. Eso no se aplica ya a la actualidad, ¿eh? Pero está en esa encíclica del Ubi Periculum. Si después de 3 días no llega a un acuerdo, se les restringe la cantidad y la calidad de la comida. Si después de 5 días siguen sin llegar a un acuerdo, solo se les da pan, agua y vino. Y tienen que estar alimentándose de pan, agua y vino hasta que elijan a un nuevo papa, ¿no? Y evidentemente se mantiene esa regla, o se instaura esa regla de los 2/3 para elegir, para garantizar que haya un consenso y un acuerdo amplio en la elección de los papas, y por eso hay las votaciones que son necesarias hasta que finalmente algunos acaban cambiando de bando, y o bien retirándose algunos de los candidatos porque rechazan el que sigan votándolos por ellos, o bien pues los bandos van cambiando, ¿no? Eso es la película, así que ese sistema. El sistema que sigue vigente en la actualidad. Lo que no sale es que se le restrinja el agua y la comida, porque eso ya no pasa en la actualidad, ¿no? No, pero está muy bien, porque se ve cuando estás en los comedores comiendo que entonces cuando ya hablan entre ellos y surgen ahí cómo intentan ganarse votos. O evitar que voten a otro, y también lo de el tema de las monjas, que son las que les dan de comer, que está muy bien, por cierto, el papel que no lo hemos dicho, no la hemos mencionado siquiera, la de Isabella Rossellini, que hace que de, está muy mayor ya, la pobre. Sí, sí. ¿Se podría decir, sin que suene ofensivo? No, o sea, no lo vaya a decir, por favor, Penal. No vaya a decir lo que sé que quiere decir. No lo vaya a decir, que ya lo dijiste una vez, fue bastante ofensivo, para la pobre. Bueno, luego ganó, la actriz de Jamie Lee Curtis fue muy ofensivo. Así que no lo digas, por favor. Bueno, sí, pues no lo diré, pero que sí, que se le ha visto un poquito así. Bueno, también es porque tiene que hacer de monja. Lo mismo arregla. Hombre, la verdad es que como en Blue Velvet no estaba. No estaba como en Blue Velvet, no. Pero es que han pasado ya unos cuantos años, ¿eh? Desde Terciopelo Azul. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y decía de que ha preguntado antes, ha dicho algo Luis y ha dicho tú. No, eso es después, que creo haber entendido que Luigi decía que el primer papa fue San Pedro y tú ahí ya has entrado a rectificar, ¿no? No, a ver, teóricamente San Pedro se puede considerar que es el primer obispo de Roma. Lo que pasa es que esto es cuando menos cuestionable, porque realmente sí que es cierto que San Pedro es quien funda la comunidad romana, y hay algunas referencias que nos dan esta idea, ¿no? Es verdad que sabemos a través de, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, que hubo una comunidad cristiana importante primitiva en Roma, y sabemos además, aparte de los Hechos de los Apóstoles, el que narra, por ejemplo, San Pablo narra que había hermanos, que había cristianos que los reciben cuando, porque no solamente en la tradición, la importancia de Roma no solo radica en la tradición de Pedro, sino también en la de Pablo, y también en la llegada, en la existencia de una comunidad cristiana muy, muy primitiva, ¿no? Entonces, sabemos por Eusebio de Cesarea es un autor del siglo IV, que escribe una historia eclesiástica, ¿no? Bueno, pues Eusebio de Cesarea nos dice que Pedro fue a Roma durante el reinado de Claudio, al comienzo del reinado de Claudio. Es decir, eso estaría en torno al año 44 aproximadamente. Y sabemos también que Roma es evangelizada, es decir, es cristianizada entre los años 43 y 49, 50 aproximadamente, lo cual cuadra con la llegada de Pedro. Es decir, que incluso en una carta de Pedro, por ejemplo, la primera carta de Pedro, él dice que está escrita en Babilonia. Esa referencia a Babilonia, podemos decir, es una referencia que Pedro hace aludiendo a Roma. Si recordáis, Roma se identifica con Babilonia porque es la ciudad del crimen, del pecado, ¿no? En el Apocalipsis aparece así. Por tanto, hay una serie de referencias en distintas obras, en algunos casos coetáneas y en otros casos un poco más tardías, donde se nos dice que Pedro está presente en Roma, está presente además durante la época de la conversión de los romanos o de la primera comunidad cristiana de Roma. Y luego sabemos también, hay una carta de Clemente que habla de casos de cristianos que sufren tormento y entre ellos habla del caso de Pedro, ¿no? Dice que Pedro muere, como sabéis, ¿no? La muerte de Pedro, el martirio de Pedro es ejecutado en la cruz, lo crucifican además hacia abajo, al revés, y eso encaja con todos estos datos, estas referencias que tenemos. Así que realmente Pedro estuvo en Roma, y otra cosa muy distinta es que Pedro se ha elegido obispo de Roma. Para eso después la Iglesia sí que construirá en su relato, el relato que va a construir la Iglesia romana concretamente, sí que hará a Pedro el primer obispo de Roma. Pero muy probablemente esa comunidad de cristianos tan primitiva de principios de la década de los años 40 no elige obispo. Y si elige obispo, es cuestionable que sea Pedro el obispo elegido, ¿no? Porque, en todas cosas, porque Pedro vive allí durante unos cuantos años, pero no forma parte, o sea, no es romano. Por tanto, no está ni mucho menos claro que Pedro fuese obispo de Roma, aunque la tradición sí lo va a proclamar obispo de Roma y sería el primero de muchos que se construyan. Y me explico, y tampoco, si veis que en un momento me pongo muy pesado, me lo decís y me paráis, ¿no? Lo interesante es que el papado es una institución que se construye. Es decir, el obispo de Roma no es la cabeza de la Iglesia desde el primer momento. Y eso tiene que ver con cómo el cristianismo pasa de ser religión perseguida a religión oficial del imperio en un periodo de tiempo muy, muy breve. La última persecución de los cristianos por parte de los emperadores romanos es la de Diocleciano, entre el 303 y el 305. Durante este periodo, bueno, pues se destruyen iglesias, se prohíbe el culto cristiano, evidentemente, estaba prohibido hasta el siglo, hasta el principio del siglo IV, el culto cristiano está prohibido y los cristianos lo practican de forma clandestina. Aunque ya en el a partir del 300 podemos decir que hay una cierta libertad, pero no es todavía, no está permitido que lo hagan, ¿no? Bueno, pues durante esta persecución de los cristianos de Diocleciano del 303-305, se encarcela a muchos clérigos, se obliga a todos los ciudadanos romanos a sacrificar, hacer sacrificios públicos en favor de la salud del emperador, porque no debemos pensar que en esta época los romanos son paganos en el sentido de que adoran a Júpiter y a Hera. Esa es una visión muy antigua, es decir, los romanos de época imperial no creen en los dioses romanos de la época republicana, de 5 siglos más atrás, ¿no? Sino que ahora la religión oficial, podemos decir, lo que se llama el culto imperial, que es la religión de la salud del emperador, de la figura del emperador, ¿no? Si el emperador tiene buena salud y si la figura del emperador prospera, prosperará el imperio, ¿no? Así que los sacrificios que se hacen son sacrificios en favor de esa salud del emperador. Y esa religión, el culto imperial, que es la religión oficial, convive con otras religiones, como puede ser el culto a Cibeles, por ejemplo, la diosa que conocéis, ¿no? Porque es la de la celebración del Real Madrid. Chau. Es una diosa oriental, que también se le da culto en Roma, ¿no? El culto a Mitra, el culto a Isis, ¿no? Una serie de deidades que son extranjeras y que Roma, en este sentido, el Imperio Romano o la República Romana siempre fue muy pragmática. Y si había divinidades extranjeras que podían ayudar a Roma a ser más grande, les prometían un templito pequeño dentro del territorio romano y tiraban para adelante, ¿no? Y eso explica que hubiese tantas divinidades extranjeras en Roma. Pero bueno, no me quiero enrollar. La persecución, como digo, dura desde el 303 al 305, incluso un poco más, hasta el 311, ¿no? A partir de ese año se produce un edicto de tolerancia y el edicto de Milán, que igual os suena, que es del 313, que es el momento en el que... ¿Te acuerdas o no? Claro, sí. Milán. Broma aparte, el edicto de Milán es uno de los documentos más importantes de la historia de la Iglesia. Que lo digo en serio porque ya te digo que Plisken y yo estudiamos en un colegio. Lo estudiasteis, ¿no? En un colegio. O lo dio la monja, ¿no? Sí, sí. La monja decía, el edicto de Milán, que nosotros no dimos, o sea, la religión que nosotros dimos era historia de la religión. Lo que pasa que era un coñazo lo que como nos lo contaba la monja. No tiene nada que ver como tú nos lo estás contando. Claro. Pues me alegra mucho que conocierais el edicto de Milán, porque mediante el edicto de Milán se le devuelve a los cristianos aquellas posesiones que le habían sido confiscadas durante la persecución, ¿no? La persecución de los cristianos, a pesar de todo el mito que vemos de los cristianos en la arena, de los leones y de los martirios y todo eso, realmente la última persecución de Diocleciano es una persecución eminentemente económica, es decir, por motivaciones claramente económicas. El imperio está pasando por un momento de crisis económico brutal, el imperio tiene amenaza externa de bárbaros en la frontera del imperio y el emperador necesita dinero de donde sea para pagar tropas limitadenses, es decir, para pagar tropas que se estén en la frontera, para pagar los pertrechos de los ejércitos. Y hay una crisis, intenta hacer una reforma de precios máximos, pero la inflación se dispara. Es decir, Diocleciano se encuentra económicamente asfixiado, porque además el imperio es muy grande. Así que se le ocurre pues una solución que un win-win de manual, porque es perseguir a los cristianos que tenían un gran poder económico. El cristianismo, a pesar de ser una religión que no era oficial, sino que era clandestina, es decir, que no estaba permitida, sino que era clandestina, los miembros de las comunidades, los obispos, habían ido recibiendo muchas donaciones de los cristianos, ¿no? Cuando alguien moría, un cristiano moría, pues donaba su patrimonio no al Estado ni a un familiar, sino que se lo donaba al obispo o se lo donaba a la parroquia, pues con el fin de obtener pues más posibilidades de ir al paraíso, ¿no? De tener una vida mejor. De esa forma, los obispos y las propias parroquias estaban incrementando su no solamente su dinero, sino también sus posesiones en cuanto a tierra, en cuanto a edificios. Así que Diocleciano lo ve como una solución idónea. Perseguimos a los cristianos, les confiscamos todos sus bienes y todo ese dinero va directamente al Estado, ¿no? Así que, pese a que hay mucha leyenda y mucho mito martirologio, es decir, mucho mito de muchos mártires que se han construido y que buena parte de ellos son mentiras, y por ejemplo, un caso muy significativo, el de San Ciriaco y Santa Paula, que son los mártires malagueños, que son patronos de Málaga, que son dos niños que se sacrifican en el Monte Coronado y tal, probablemente son inventados, como la gran mayoría de los mártires de esta época, que son invenciones posteriores, ¿no? Bueno, pues el 313, con el edicto de Milán, se devuelve a los cristianos sus posesiones y muy poco tiempo después, en el 325, el emperador Constantino convoca un concilio en Nicea. Y en ese concilio aparece ya el propio emperador presidiendo el concilio. También lo hace porque el emperador ha ido matando una serie de candidatos y necesitaba el apoyo de la Iglesia. Bueno, pues en apenas 14 años la Iglesia pasa de ser perseguida a estar junto al emperador, porque el emperador preside un concilio, ¿no? Vale, pues en ese concilio de Nicea se organiza la Iglesia. Estamos hablando de una Iglesia que en el siglo IV, en el 325, todavía tiene una organización muy precaria. Tiene una serie de comunidades que están ahora mismo surgiendo a la luz, porque ya se les permite practicar el culto. Todavía no hablamos de un culto oficial del Imperio Romano, que eso será en el 380, con el edicto de Salónica, que quizá también os suene. Pero en este momento se, vale, bueno, pues el edicto de Tesalónica o de Salónica también es importante. En estos momentos lo que se trata es de organizar las comunidades cristianas y de ver cómo funciona la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es una época donde todavía ni siquiera está claro cuál es el dogma de fe. El credo niceno, que es el credo que finalmente se impone, está en lucha con otras interpretaciones del dogma, con otras herejías, en fin, no voy a entrar ahora mismo en ese tipo de detalles. Pero lo que sí es interesante es que se sanciona a partir de este momento la organización de la Iglesia. Y la organización de la Iglesia, podemos decir, se determina que haya tres patriarcados. Dos patriarcados en Oriente y un patriarcado en Occidente. Esos patriarcados serían Alejandría y Antioquía en Oriente y Roma en Occidente. Lo lógico hubiera sido que hubiese habido dos y dos, dos en Oriente y dos en Occidente. Y esos patriarcados son elegidos porque tienen una comunidad cristiana primitiva, muy antigua, como el caso del de Roma o el de Alejandría o el de Antioquía, y porque hay una cierta preeminencia de personas notables del cristianismo que han estado en esos lugares, ¿no? Y donde hay una comunidad importante. Vale, como os decía, ¿por qué no hay dos en Occidente también? Bueno, pues porque en Occidente lo lógico hubiera sido que también Cartago hubiese sido una candidatura para ser un patriarcado. Cartago está en el norte de África, ¿no? Lo que es actualmente Túnez. Antioquía está en la zona de Siria y Alejandría está en Egipto. De forma tal que hay dos para Oriente y dos para Occidente. Pero Cartago se cae, y Cartago se cae de la lista porque en esa época, en el año 325 en Nicea, no hay miembros de la Iglesia africana para defender la candidatura de Cartago. Básicamente porque había una herejía en el seno de la Iglesia cartaginesa y se estaban pegando entre ellos. Así que finalmente tenemos a dos patriarcados en Oriente, que son Alejandría y Antioquía, y uno en Occidente, que es Roma. Para empezar, ya tenemos un desequilibrio, y tenemos que Roma queda como único patriarcado occidental, frente a los dos patriarcados orientales, ¿no? Uh-huh. Y me podéis decir, vale, ¿y por qué? ¿Dónde está Constantinopla? ¿No? Porque Constantinopla es una ciudad importante. Pues es que casualmente Constantinopla no existe todavía. En el año 325, que es cuando se celebra el concilio de Nicea, todavía no se inaugura Constantinopla. Constantinopla se inaugura el año 330. Constantino traslada la capital del imperio desde Roma hasta Constantinopla, bueno, por razones de seguridad, y Constantinopla prácticamente se construye como nueva a partir de una fundación antigua, que era una ciudad que era Bizancio, y por tanto no podía participar en esa elección de patriarcado. Primero, porque no había una comunidad cristiana importante, no tenía tradición tampoco apostólica, y es que además ni siquiera existía. Así que, como digo, queda Roma y Alejandría y Antioquía. Pero es que además Alejandría y Antioquía van a ir perdiendo importancia en los siglos posteriores. Primero, porque son focos importantes de movimientos heréticos: el nestorianismo en Antioquía y el monofisismo en Egipto. Y esto daña de forma importante su posición como patriarcado. Pero es que además luego llega el Islam en el siglo VII y ambas ciudades quedan bajo el dominio del Islam, bajo el califato de Omeya de Damasco, ¿no? Por tanto, solo queda Roma como único patriarcado importante. Así que, de esa forma, podemos decir, Roma, a ojos de los demás, queda como la única, el único patriarcado que tiene esa tradición apostólica, en los que se puede atestiguar la presencia de Pedro y de Pablo. Pablo no conoce a Jesús, pero Pedro sí que es el preferido de Cristo, ¿no? Y en ese momento, en torno al siglo IV, es cuando la Iglesia romana va a construir una serie de obispos que conectarán a Pedro con los obispos del presente, del siglo IV. Es decir, la mayoría de los papas o de los obispos de Roma del siglo I y buena parte del siglo II no existieron. Son papas inventados, inventados por la propia Iglesia de Roma. Y lo inventan porque tienen que conectarse como si fuese una transmisión jurídica hereditaria. Es decir, yo le paso al siguiente mis atribuciones y mis poderes, el siguiente se los pasa al siguiente al siguiente. Así que era necesario vincular y conectar a Pedro con el último, bueno, con el último de el último obispo del siglo IV, que es cuando se construye esa lista de papas, ¿no? Uh-huh. Así que podemos decir que la preeminencia de Roma se debe primero al hecho de que su comunidad es de las más antiguas, luego además está basada en la presencia de Pedro y de Pablo, y luego después, en como digo, el hecho de que se entiende como una herencia entendida jurídicamente que Pedro transmite al siguiente obispo de Roma, el siguiente se transmite al siguiente, el siguiente al siguiente, y de forma ininterrumpida. Uh-huh. Y por eso tuvieron que construir una lista de papas que, como digo, los del siglo I y los de y buena parte de los del siglo II son nombres inventados, porque no hay ningún tipo de evidencia ni testimonial ni documental, sino que son nombres que se colocan y una historia cada uno de ellos que se coloca pues para poder conectar unos con otros, ¿no? Eso quedaría ahí, podríamos decir, bueno, desde el punto de vista histórico, es lo que explica que Roma vaya adquiriendo cada vez más poder y más importancia. Pero es que además Roma va a aparecer como la jueza ante disputas entre otras comunidades cristianas. Precisamente, como Roma tiene esa preeminencia, pues cuando haya una disputa van a acudir otras comunidades cristianas a Roma para que Roma establezca las decisiones que se deben tomar sobre cualquier problema que haya, ¿no? Es decir, que Roma va adquiriendo al mismo tiempo también presencia jurídica. Y el último elemento que queda es el que desaparece en el siglo V el emperador romano. Por tanto, el papa va a ser el heredero de la romanidad. Es decir, al no haber un emperador que le haga sombra, porque el otro emperador está en Oriente, el emperador bizantino, el papa de Roma aparece como el heredero de Roma. El obispo de Roma es el heredero de la romanidad y no hay nadie que le haga sombra en la autoridad de todo Occidente, ¿no? De todo el Imperio Occidental, porque lo que hay son reinos bárbaros. Por tanto, ahora lo que se trata es de construir el siguiente punto, que no es ya el patriarcado por encima del resto de patriarcados, sino la figura del obispo de Roma por encima de la del emperador. Que ese es el siguiente punto, podríamos decir, ¿no? El siguiente punto es cómo Roma o cómo el obispo de Roma se erige por encima del emperador, ¿no? Y lo hace reivindicando la libertad de la Iglesia frente al Estado. Lo hace un obispo del siglo IV que se llama Atanasio, dirige una carta al emperador, a Constancio, y le dice, esta es la línea entre la Iglesia y el Estado. El Estado debe cuidar del bienestar público, pero la injerencia eclesiástica la tiene prohibida. Y le dice algo así como, en materia de la fe, es el obispo de Roma quien tiene la máxima autoridad y quien tiene la superioridad frente a cualquier otra persona. Y para eso van a recurrir a la Escritura, y más concretamente a los Evangelios, ¿no? Y recurre, por ejemplo, a pasajes de Mateo. Hay un pasaje de Mateo que seguramente conozcáis, que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Sí. Y a ti te daré la llave del reino, y lo que ate en la tierra atado será en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos, que ese es el símbolo del escudo nobiliario de los papas, que tienen un par de llaves, ¿no? El poder de Pedro, el poder de la llave, de atar y desatar, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. En primer lugar, que la Iglesia es el cuerpo de todos los fieles, ¿no? Y en segundo, que quien gobierna sobre este cuerpo es Pedro. Es decir, Pedro ha sido elegido por Cristo para edificar la Iglesia. Por tanto, el obispo de Roma es el sucesor o heredero de los poderes de Pedro, de esos poderes de atar y desatar en este mundo que será atado y desatado en el otro mundo. Por tanto, podemos decir que el poder de las llaves es el que le concede ese poder al obispo de Roma como sucesor de Pedro, ¿no? Hay también otra serie de pasajes evangélicos que tampoco voy a aburriros, pero le dice paqueo es meas, es decir, apacienta mi rebaño, de forma que el obispo de Roma se encarga de evangelizar, apacienta mi rebaño significa dirige mi rebaño de fieles, ¿no? Y el hecho de ser lugarteniente de Cristo o ser vicario de Cristo es el siguiente paso. La delegación de Cristo en la tierra la va a llevar a cabo primero Pedro y posteriormente cada uno de sus sucesores, es decir, cada uno de los obispos de Roma que se convierten en papa, ¿no? Por tanto, el papa tiene el poder, además, como sabéis, el papa es el puente, el pontífice, que también lo hemos escuchado mucho estos días, el pontífice es el puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Sumo pontífice. Efectivamente, el sumo pontífice. Y eso tiene su origen en una institución del mundo romano. El pontifex era el que cuidaba el puente de la isla Tiberina y es una, podemos decir, es un cargo de la religión pagana, ¿no? Bueno, pues como decía, se va a ir construyendo poco a poco ese poder de los papas hasta el punto ya finalmente de que en el año 494 el papa Gelasio, el obispo de Roma. Y hablamos del 494, es decir, ya no hay emperador en Occidente, porque ha caído el Imperio Romano de Occidente en el 476, le escribe al emperador bizantino, Anastasio I, y le dice algo así como, tú eres, reconozco que tú eres el que tiene el poder temporal, el poder imperial, el poder sobre el poder político, pero en tanto en cuanto eres un hombre y vas a tener que rendir cuentas ante Dios, me debes obediencia a mí, que soy quien debe apacentar el rebaño. Por tanto, el poder de los gobernantes, que serían las potestas, está por debajo de la autoridad sagrada del obispo. Porque como cristiano que es el emperador, va a tener que garantizarse su salvación. Así que los sacerdotes tienen mayor responsabilidad. Y en este caso el obispo es quien más responsabilidad tiene, el obispo de Roma, ¿no? Porque hasta los reyes tienen que rendir cuentas ante Dios, ¿no? Por eso es lo que se conoce como la teoría de las dos espadas. Tenemos, por una parte, el poder espiritual, que es el poder del Papa, y el poder temporal, que es el poder del emperador. Este conflicto entre el emperador y el Papa va a prolongarse durante toda la Edad Media, Primero con el emperador bizantino y posteriormente con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, pues con distintos conflictos bastante importantes a lo largo de la historia. Pero esta es la razón por la que se va construyendo este poder de los obispos de Roma, este poder de los papas, porque inicialmente, como os digo, nada decía que el obispo de Roma fuese más importante que cualquier otro obispo de cualquier otra comunidad cristiana de la época. Así que es un trabajo de pico y pala que ha ido haciendo la Cancillería romana desde sus orígenes y que, sobre todo a partir del siglo IV, ya con la integración del cristianismo en el imperio, pues se va erigiendo y que tiene una serie de elementos que podemos decir que son casuales, como el caso de Cartago, por ejemplo, como el caso de la caída del Imperio Romano de Occidente, que deja al Papa solamente como único referente en Occidente. Bueno, pues una serie de elementos que son los que finalmente hacen que el obispo de Roma sea la cabeza de la Iglesia, pero que probablemente no hubiese pasado en otras circunstancias si no hubiesen concurrido todos estos hechos, ¿no? Y eso es lo que me parece muy, muy interesante. Vaya, yo no quería interrumpirte porque estaba interesante lo que decía, pero me tenía que morder la lengua un par de veces cada vez que decía el obispo de Roma, porque a mí lo que se me viene a la cabeza es lo del obispo de Roma me ha dicho que toma. Sabía, No conocía yo sabía esa que estaba expresión. pensando eso. Entre cada vez que dices patriarcado y lo del obispo de Roma, digo, está ahí aguantándose los apuntes de interés. Yo tampoco conozco lo de dice que toma, ¿eso qué es? Eso dice, el obispo de Roma me ha dicho que toma Y te hace y hace un un corte corte de manga. manga. En fin. Me dais un instante que tengo que trasladarme. Sí. Dame un momento Sí, y me llevo toda la parafernalia sí. Y hasta la aprovechamos, habitación, pero vaya. hacemos una pausita para que beba agua y respire y preparamos más preguntas. Que yo tengo dos preguntas. Una dura una hora y espero que la otra sea un poquito más fácil Nah, yo lo, de si, si, responder. si veis que soy muy pesado, me lo No, decís, no, está porque, claro, interesante. yo No, dije sí, mucho, me he enterado entonces desde puedo el decir muchas programa, cosas y a ¿eh? lo mejor es un pestiño. No, no, está Bueno, interesante. Sumo Ahora pontífice, la seguimos, ahora. llave. Bueno, y llegados a este punto, es el momento de las conclusiones. ¿Qué os parece como resumen esta película? Debemos considerar la dialéctica del pulso fílmico de los planos. Estaréis de acuerdo conmigo en que se trata de un fragmentario análisis incuestionable desde un prisma ontológico. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. En mi pedante opinión, el director presenta la narrativa como un paradigma postmoderno, en el que podríamos llamar una estructura aparentemente convencional con una notoria capacidad de evocación autocrítica. Es mi opinión, mi pedante opinión, y así lo dice mi pipa de burbujas. Vamos a ver, estamos divagando. Parece que queréis ver quién la tiene más larga en este debate sobre Pocoyó. Esto parece cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, Cine de Barra, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Bueno, le hemos dejado una pausita, unos minutitos a Valdis para que tome aire y beba un poquito de agua porque lo estamos monopolizando. Pero yo tengo dos preguntas más. Yo tengo por lo menos dos preguntas más. No sé el resto. La primera, perdona Antonio, perdona mi ignorancia, mi es que no tengo ni idea de cómo es la jerarquía de los cargos religiosos. O sea, arzobispo de España, obispo, cardenal, no tengo ni puta idea. O sea, ¿qué sería? Monseñor. Sería monaguillo lo más bajo, ¿no? Después cura. Es que no tengo ni idea, o sea, no sé No, cómo a ver, se. Os explico en el caso católico, ¿no? Lo más bajo son los diáconos. Los diáconos no tienen que estar ordenados. Es decir, un diácono puede ser cualquiera de nosotros que estamos bautizados. Pueden estar al azar, ¿no? No, no, al azar no. Un diácono tiene que haber hecho una serie de cursos, ¿no? Es decir, yo quiero ser diácono. Votadme para diácono, ¿no? Los diáconos asisten a la liturgia, es decir, pueden asistir en la misa. Quizá lo hayáis visto alguna vez si habéis ido a misa. No sé si plisque mañana irá. Bueno, quiero decir, si Sí, alguna persona iré. va a... Por eso. Recientemente no, pero he ido a muchas misas. Bueno, pues habéis visto que hay personas que asisten al sacerdote, pues por ejemplo, pues le ayudan con el cáliz, con las hostias consagradas. Es como un monaguillo. No. Bueno, no exactamente un monaguillo, es un diácono, pero bueno, sí que Eso también sería. puede ayudar incluso. Sí, perdona, dime. Me iba a preguntar, ¿eso sería lo que en mi colegio de cura, que había alguno por ahí que le llamábamos hermano? Eso igual eran los pelotas, Era. ¿no? No, no. Había algún profesor. Eso es como se llaman ahora los chavales, se llaman bro, ¿no? No es lo mismo, hermano. Su No, hermano. Vosotros había algún erais profesor, uno había. adelantado. No, Lo pues que. si se llamaban hermanos, probablemente eran miembros de la compañía de Jesús, no eran jesuitas, y por eso se les llamaban hermanos. Entonces, Es que me lo me pregunté alguna imagino vez, que porque serían. estaban los curas que eran los padres, que era padre no sé qué, padre no sé cuánto, Claro. y luego había alguno que era hermano no sé qué. Y digo, ¿por qué? Porque claro, eso de que fuera Porque, hermano, claro, pueden pero la no estaba tenían por qué que era estar en el religioso. seminario, ¿no? No, depende, os explico. Es que esto es otra cosa diferente. Me estáis preguntando cosas distintas. Claro, no, te lo digo Una desde cosa es. la puta ignorancia, ¿sabes? Que no. No, una cosa es el clero regular y otra cosa es el clero secular. Entonces, el clero secular es lo que podemos considerar sacerdotes, ¿no? Los párrocos de. Eso sería clero secular. Y luego está el clero regular, que es aquel que está sometido a una regla canónica. Es decir, en este caso, una regla que puede ser los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los benedictinos, los trapenses. Bueno, esos tienen una regla que una regla básicamente es una Trapero. ordenación, una serie de cánones, es una ordenación de la vida de los miembros de esa comunidad, que pueden vivir en un monasterio o no necesariamente, ¿no? Hay pues monjes franciscanos que viven en comunidades o otros que no viven en comunidades, sino que directamente pues viven pues como sea, viven a lo mejor en un piso varios hermanos, ¿no? Y no necesariamente tienen por qué vivir en un monasterio o Y en un convento. todo ello Entonces, con el celibato. perdón, Y no te he escuchado. todo ello con el celibato, ¿no? Sí, efectivamente, Tanto los si seculares son como miembros de los una orden. regulares. Exacto. Si son miembros de una orden religiosa, en este caso, o el clero secular también, todos los que son ya o bien presbíteros, que son los sacerdotes, o bien miembros de una orden religiosa, tienen que tener ese voto de castidad, ¿no? Tienen que tener celibato, no solamente celibato, sino voto de castidad. Celibato significa no te puedes casar. Sí. El voto de castidad significa que no puedes hacer nada. Exactamente. Nada de nada, ¿no? Sí, Exacto. ni Entonces, tocarte, ni pensamiento, ni palabra, efectivamente, ¿no? ni Eso. obra. Bueno, pues entonces, los hermanos que decías tú, Luigi, eran probablemente miembros de la Compañía de Jesús, eran jesuitas, y por tanto eran hermanos, que es como se conocen entre los miembros de la compañía, ¿no? Entre los jesuitas, o entre los franciscanos, o entre los dominicos. Pero si eres un clérigo, si eres un miembro del clero regular, es decir, si eres un sacerdote, es como se le llama padre, se le llama padre no sé quién, padre no sé cuánto. Esa es la diferencia en cuanto a la denominación, ¿no? Entonces, lo que me preguntaba al principio, Benal, primero Sí. tenemos los diáconos. Los diáconos no tienen que tener voto de castidad ni tienen que tener celibato, ¿eh? Tú puedes estar casado y ser un diácono. Ah, mira. Gente de iglesia. ¿Vale? Sí. Exacto. Son Capellita. asistentes, son ayudantes. Son ayudantes de Del pues eso, como sacerdote. digo, de. Sí, ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Auxiliar de Eh, y misa. de esta forma. Sí, de esta forma puede ayudar a la misa o a lo que sea y bueno. Otra cosa distinta es si ya entras en el seminario, ya es con el fin de convertirte en en una posición superior, podemos decir, en un sacerdote, ¿no? En este caso ya sería un cura o un presbítero y a partir de ahí, pues ya después tiene vicario, luego tiene obispo, luego tiene arzobispo, es decir, hay distintas posiciones. Los presbíteros, los sacerdotes, son los que hacen la misa, Sí. dan la Eucaristía Hasta ahí y ese tipo llego. de cosas, ¿no? Vale, por encima de eso están los obispos, que Sí. son los que O sea, de cura los pasa a obispo. sí, efectivamente, de sacerdote pasa a obispo. No hay término medio. Es verdad que hay vicarios generales que están en, podemos decir, un poco por debajo de los obispos, pero más o menos el siguiente paso habitual, el de cura, de sacerdote, pasará a obispo. Y Los obispos. hay uno por provincia, ¿no? O por ciudad. No, por provincia no. Hay uno por diócesis. Por Es decir, diócesis, es que van por la diócesis. diócesis. Ah. Claro, no tiene por qué estar relacionado con la provincia, Es sino que con la cuando dicen diócesis. A misa aquí veces en una Málaga, diócesis. dicen siempre y con el Papa no sé cuánto, con el obispo fulanito, y se refieren al de Málaga. Pero claro, porque Exactamente, se refieren al de nuestra diócesis, sí. exactamente. No. Vale. El obispo, además de dirigir la diócesis, también tiene como podemos decir, como atribución la ordenación de sacerdotes y de diáconos, ¿no? Es decir, son los que ordenan nuevos sacerdotes, ¿no? Vale. Por encima del obispo está el arzobispo, que el arzobispo ¿Es en también este por caso diócesis tiene una o archidiócesis. No, ah? archidiócesis se llama. ¿Vale? Bueno, no Y luego sería por encima de los. si un arzobispo no sería una arzodiócesis. No, se llama archidiócesis, que es lo que tú estás Un diciendo. archivo. Claro. Pero, ¿y qué es Bueno, una que. archidiócesis? Una agrupación de Como un diócesis, ¿no? archipiélago. Efectivamente, son como provincias eclesiásticas más amplias. Que Y el más luego famoso después de todos ellos es el arzobispo de de España, España. exacto, sí. Eso, según Flamini Cansado, el arzobispo de España, exactamente. Laila, laila. Bueno. Y luego después, como os decía, por encima del arzobispo tenemos a los cardenales, que en este caso participan en el cónclave y por encima de los cardenales está el Papa. Es verdad que hay ocasiones donde hay arzobispos que están por encima de los cardenales, son arzobispos mayores, y en el caso de las iglesias orientales tenemos patriarcas, pero eso es otra cosa diferente, ¿no? Y el Porque hay patriarcas que sí son patriarcas occidentales. ¿Perdón? Rocco Varela, que era arzobispo Rocco o cómo. Varela era. Hermano de Paco Yo creo que Cabrera. era obispo, ¿no? ¿No era obispo? Y luego después arzobispo de Madrid, puede ser. Que luego ya Pues era no lo sé tampoco. luego ya presidente de la conferencia episcopal, que no sé si eso después No, que pero sí. eso es un cargo. Eso es diferente, eso es un cargo administrativo, no es un cargo eclesiástico. Es decir, es un cargo administrativo dentro de la iglesia, por supuesto, pero no es un cargo eclesiástico. Vale. Bueno, pues Valdi, queda respondida mi pregunta, la primera de ellas. Ahora viene la segunda. A ver, todo esto de memoria, es posible que haya metido la pata en algún punto, que me haya No, equivocado de alguna manera, pero no. todo esto es de memoria porque además yo esto no lo he estudiado, o sea, hace muchísimo tiempo Bueno, ¿te aguantas por no querer que no me. contarnos el salseo Bueno. de la iglesia, que es lo que habíamos venido aquí? Ahora, segunda pregunta. Hablando de que el nombre de los papas tiene que ver con, iba a decir línea editorial, sí, con lo que, cómo va a ser su papado y tal. León. ¿Por qué León? Porque en la película el que se nombra papa se nombra Inocencio, supongo que también tendrá algún significado que se llame Inocencio, que no sea un nombre cualquiera. Pero ¿por qué por, se llama? ¿Por dónde quieres que empiezo por León? Venga, empiezo si quieres por León, ¿no? Luego si quieres te digo o por Inocencio, por donde quieras. Venga, por Inocencio y ya yo, algo que vale, hablamos de la película. Por Inocencio. Vale, probablemente si a mí me eligieran papa y pudiese elegir un nombre, yo elegiría Inocencio también, ¿no? Yo elegí Inocencio por Inocencio III. Que, yo elegiría Jesús, bueno, Jesús primero, tío, con dos cojones. Jesús primero, sí, claro, no, sí, sería un nombre provocado. Hay ciertos nombres que no se pueden poner. O Chiquito primero, ¿no? Sería un nombre curioso. Hombre, no te puedo llamar Lucifer primero, sería una provocación, ¿no? Y Judas, supongo que tampoco. Bueno, hay un Judas Tadeo, que sí es el Judas bueno. Está el Judas malo, que es Judas Iscariote, y luego está Judas Tadeo, que es un Judas bueno. Pero no, hay nombres, evidentemente, que no se pueden coger, ¿no? Adolf y luego después primero. Hay otros nombres también que han elegido antipapas y que estaría feo que se cogieran porque pues no quedaría bien, ¿no? El caso de Inocencio, ¿vale? Yo, si, como digo, si me eligieran, yo elegiría Inocencio, que sería Inocencio XIV, porque lo último Inocencio fue Inocencio XIII. Y es que Inocencio III fue seguramente uno de los papas, bueno, sí, seguramente, uno de los papas más poderosos, más influyentes y más determinantes de la historia, ¿no? Inocencio III es papa desde 1198 hasta 1216. Él era italiano, era romano de nacimiento, era un, bueno, tuvo una educación bastante, era una de una familia aristocrática, era familia de condes de Campania, y bueno, se convierte en un jurista, en un teólogo, es decir, una persona con grandes estudios. Y Inocencio III, como digo, uno de los papas más importantes de la Iglesia por su lucha con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que se llama la lucha por el dominium mundi, es decir, por el dominio del mundo. Era un tío especialmente brillante, especialmente inteligente en cuanto al manejo de la diplomacia, en cuanto a su labor como vicario de Cristo, ¿no? Él además consideraba que podía intervenir en asuntos políticos de todos los reinos europeos porque tenía autoridad para arbitrar entre distintos reyes, entre distintas naciones. Por ejemplo, jugó un papel importante. O sea, en todos los momentos claves de la Edad Media, ahí vamos a ver Inocencio III. Yo cuando le hablo a mi alumno de Inocencio III, le digo que es la salsa de todos los guisos, porque en todos los asuntos está metido Inocencio III, ¿no? Por ejemplo, os decía, cuando en uno de los distintos problemas que tiene con el rey de Inglaterra, con Juan Sin Tierra, acaba excomulgando a Juan Sin Tierra, ¿no? Y después de excomulgarlo, Juan Sin Tierra, que como sabía el hermano de Ricardo Corazón de León, es el hermano malo de las películas, se humilla y se declara súbdito suyo, ¿no? Por ejemplo, dos reyes, como Kaloyan de Bulgaria y como Pedro II de Aragón, le entregan sus reinos a Inocencio III. Eso es lo que se llama enfeudar el reino. Significa que tu reino es posesión de San Pedro. ¿Y para qué se hace eso? Bueno, pues se hace eso para proteger el reino, porque de esta forma nadie te puede atacar. Si un reino vecino o cualquier otro aspirante al trono decide atacar a ese rey o a ese trono, estaría cometiendo no solo un delito político, sino estaría cometiendo un crimen eclesiástico, porque ese reino pertenece al Papa, pertenece a San Pedro. Por tanto, es una manera de proteger el reino. Eso lo hace, por ejemplo, Portugal, ¿no? Portugal se declara vasallo de San Pedro y de esa manera se garantiza que Castilla no va a atacar Portugal, ¿no? Y que no van a estar amenazados por un reino militarmente superior, ¿no? Luego después, con Felipe II Augusto, que es el rey de Francia, tiene una serie de movidas brutales, porque él se había casado, había repudiado a su mujer para casarse con otra mujer que le gustaba más, con un amante, y el rey lo amenaza, o sea, perdón, el Papa Inocencio III lo amenaza de excomunión y lo obliga a repudiar a su amante y volver otra vez con su primera mujer, ¿no? Y lo amenaza incluso con, lo obliga a ir a las cruzadas para que de alguna forma purgue el pecado. Bueno, entonces se puede decir que Inocencio muy inocente no era. Tenía bastante... No, Inocencio... él es además el responsable de crear el Tribunal de la Inquisición, que se crea en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Bajo su mandato se convoca el Cuarto Concilio de Letrán, que es un concilio bastante importante por los sacramentos y por una serie de... por la lucha contra la herejía. Es el momento donde se hace obligatoria la confesión y la comunión para todos los cristianos. Y además convoca la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada es la única... ¿Perdón? Que lo de la confesión y la comunión se lleva hasta ahora. No, por supuesto. Por eso digo que incluye cambios que son trascendentales, ¿no? Para la comunidad cristiana. Convoca además la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada es la única de las cruzadas que, en vez de ir a Tierra Santa, inicialmente estaba previsto que fuera a Tierra Santa, es decir, a liberar los santos lugares, que para eso se convoca la cruzada, y en realidad en el camino se desvía hasta Constantinopla y atacan Constantinopla. Y desde ese momento, hay un follón en el Imperio Bizantino con la presencia de los cruzados de Europa Occidental en tierra del Imperio Bizantino, ¿no? También predica la cruzada contra los albigenses, contra los cátaros en el sur de Francia. Durante su pontificado también se aprueban las reglas de nuevas órdenes religiosas, como la que os he comentado antes de los franciscanos de San Francisco de Asís, o por ejemplo los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, a los que les va a entregar el Tribunal de la Inquisición. No solo eso, también es tutor de Federico II. Federico II es rey de Sicilia, hijo de Enrique VI, que era emperador alemán, y bueno, no, tampoco voy a entrar en mucho más detalle, ¿no? Pero para proteger al niño, porque su padre muere muy joven, su madre, que se llamaba Constanza, nombra a Inocencio tutor de Federico II y le entrega la custodia del niño, ¿no? Niño que sería rey de Sicilia más tarde. Bueno, pues Inocencio como tutor no solo va a proteger al rey, sino que va a administrar también el reino de Sicilia en su nombre, lo va a tutelar y finalmente se va a convertir también en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Incluso de alguna manera lo obliga casi también a ir a las cruzadas. Es decir, es un personaje absolutamente fascinante, muy muy relevante y que como digo es uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia, Inocencio III, y no sé si esa es la razón por la que el papa de la película Cónclave elige llamarse Inocencio o si es por otro Inocencio diferente, ¿no? Pero si yo tuviese que elegir un nombre como papa, yo desde luego elegiría Inocencio porque me parece uno de los papas más listos, más inteligentes, con más poder de la época y que, como digo, está en todos los fregados metido en cruzada, en la creación de la Inquisición, en el Concilio de Letrán, el Cuarto Concilio de Letrán, o sea, en cantidad de cosas que son muy, muy, muy relevantes y muy importantes. ¿Y por qué ha elegido León XIV el nombre de León? Porque era muy profesional. Tuiteando. No porque era muy profesional, que ese fue el chiste que hiciste. Y cuando estábamos comentando en el grupo de WhatsApp la elección del Papa, ¿no? Yo solté un exabrupto cuando vi que se llamaba León, ¿no? Porque a mí me chocó, me sorprendió, me pareció pues casi una declaración de intenciones. El hecho de llamarse León, como León XIII, que fue el último León, pues prácticamente ya un poco anticipa por dónde van a ir las líneas de su pontificado. León XIII, como seguramente habéis visto durante estos días, no. Estuvo... ¿No lo habéis visto? Vale, pues fue papa desde finales del siglo XIX hasta 1903, que es cuando fallece, ¿no? Son 25 años de pontificado. Bueno, pues el Papa León XIII vive en una época que es la época de del desarrollo industrial de Europa, de las condiciones de trabajo realmente terribles que sufrían los obreros en las fábricas, en las minas. Hablamos de jornadas de trabajo de 15 horas, 16 horas, donde niños de 8 o 10 años trabajaban en unas condiciones absolutamente deplorables, en minas de carbón, en fábricas, no había, por supuesto, ninguna garantía, no ya sanitaria, sino garantía de cualquier tipo social que hoy entendemos, como si tú, por ejemplo, no ibas a trabajar un día porque estabas malo, ese día no cobrabas. Si se te rompía una pierna porque se te había quedado pillado en la maquinaria, por supuesto que la empresa me va a pagar. No, no. Tú, si te quedabas impedido, te quedabas impedido y lo siento, pero así es como funcionaban las cosas, ¿no? Es decir, no había conciencia social y la explotación de los trabajadores durante esta época de la Revolución Industrial era absolutamente terrible, ¿no? León XIII es el primero que dentro del seno de la Iglesia manifiesta a través de una encíclica que se llama Rerum Novarum, manifiesta la preocupación de la Iglesia por las condiciones de los trabajadores, ¿no? Es lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Él es el primero que se preocupa por las condiciones de los trabajadores en una época donde se están organizando los trabajadores mediante sindicatos, mediante asociaciones. Vemos las primeras los primeros movimientos políticos como el anarquismo, como el socialismo. El papel de León XIII, alejándose de lo que tradicionalmente había defendido la Iglesia y acercándose a los trabajadores y a los más humildes y a los más pobres, en este caso a los proletarios y a los trabajadores de la fábrica, es algo absolutamente sorprendente porque, como digo, es una iniciativa que parte de la propia Iglesia y que es el primero que lo hace, ¿no? Y en ese sentido, quizá este nuevo Papa, que tanto se ha preocupado por los inmigrantes, por ejemplo, por las condiciones de trabajo en Perú de los trabajadores, permite un poco entrever que quizá ese sea el sentido de sus preocupaciones principales, ¿no? De una sociedad en la que cada vez están más precarizadas las condiciones de trabajo, donde cada vez están más explotados los trabajadores, nuevamente haya un interés de por parte de los papas, o en este caso de este papa, de reivindicar esa humanización de los trabajadores y denunciar la explotación de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Las condiciones laborales. Así que me sorprendió gratamente la elección del nombre, porque, por eso, como digo, León XIII es un referente para la doctrina social de la Iglesia. Y luego otra pregunta más. Él es agustino, ¿no? Sí. Y esa orden, además de ser los que se encargaron de la Inquisición, ¿no? Lo que has dicho antes. No, solo la de la Inquisición son los dominicos. Ah, los dominicos. Los de Santo Domingo de Guzmán. Vale, entonces los agustinos, ¿qué? ¿A qué dedican el tiempo libre? A ver. Los agustinos son una orden que no es nueva, ¿no? Es decir, el nacimiento de la orden de los agustinos no es de Agustín de Hipona, que vive en el siglo V, sino que nace en el siglo XIII, ¿no? Y nace porque lo que se... sí que es verdad que sigue un poco la regla de San Agustín, de Agustín de Hipona, pero como orden religiosa... nace en el siglo XIII, como decía, ¿no? Es verdad que la orden de los agustinos es una orden generalmente conservadora dentro del seno de la Iglesia, ¿no? Es decir, no es una orden progresista como puede ser la de los jesuitas, por ejemplo, o como pueden ser los franciscanos, que serían las órdenes más de izquierda o más progresistas. Por ejemplo, la teología de la liberación... fue muy un movimiento muy importante dentro de la comunidad de los jesuitas, ¿no? Que prácticamente hizo ver a los jesuitas como si fueran comunistas, ¿no? Dentro de la Iglesia, incluso fueron mal vistos por buena parte de la autoridad eclesiástica, más conservadora y más reaccionaria, ¿no? O incluso provocaron que en algunos casos pues se le expulsara de algunos lugares, ¿no? O se le asesinara, como pasó en América Latina con algunos casos de jesuitas, ¿no? En este caso, la orden agustiniana, pues, suele ser una orden más conservadora en este sentido. Tiene una vocación eremítica, es decir, de ser ermitaños, de la reflexión interior, que es un poco lo de la iluminación interna que decía San Agustín. Y la verdad es que no es, o sea, hay muchos agustinos en el mundo actualmente, una orden bastante, bastante importante, pero no sé exactamente qué posición ocupa dentro de la orden el nuevo Papa, pero sí que, bueno, pues tienen dentro de su... ¿El CEO? Sí, tiene un CEO. No, está de coña, ¿no? Sí. Está de coña, vale. Yo digo, no tengo ni idea de lo no, que... No, pero lo que sí es verdad, esto ya fuera de coña, lo que sí es verdad es que 5, 10, 15 minutos después de que lo nombraran papa, me llegó un WhatsApp de una foto suya que se hizo en el colegio de aquí de Málaga, el de los Olivos. Que creo que es también un colegio agustino, no sé. Pues no sé decirte si el Olivo es agustino o no. Eso, la verdad es que no lo sé, lo desconozco. Sí, pero me imagino que sí, que si estuvo allí y se hizo la foto, pues probablemente sea de la misma congregación religiosa, sí, supongo. No va a ir a visitar a los jesuitas, que serían la competencia. No sé. Vale. ¿Más dudas, más preguntas, más algo? Venga, que yo he agotado las mías. No sé, yo no tengo más dudas, no sé si vosotros tenéis... es broma. Que tampoco quisiera que se convirtiera esto en un monólogo sobre papa, pero... Papa de Juan Madrid, pero bueno, venga, vamos acá, a ver. Si te suena, se me acaba de pasar por la cabeza. ¿Fue muy importante el Concilio Vaticano II? Sí, el Concilio Vaticano II es importante en el sentido de que hay una modernización de la Iglesia. Es decir, el objetivo del Concilio Vaticano II es modernizar no voy a decir las normas de la Iglesia, pero sí la relación que tenía la Iglesia con su feligreses. Había una demanda por parte de los cristianos de adaptar a la, no solamente a la jerarquía eclesiástica, sino las costumbres, los hábitos, los modos de la jerarquía eclesiástica con los propios cristianos, incluso una comunicación con otras religiones también, ¿no? En un momento en el que, como digo, había esa demanda de modernización de la Iglesia. Y lo convoca Juan XXIII, que bueno, pues que es uno de los papas mejor, diría mejor valorado, pero sí con más reconocimiento de la historia. Era más reseñas positivas. Un papa bueno. Sí, exactamente, con mejor valoración en Google, ¿no? Se le conocía como el papa bueno, entonces... En Papa Advisor, sí. Papa Advisor, qué tonto es. Bueno, pues como digo, un concilio muy, muy, muy importante por todo eso, ¿no? Porque, bueno, pues un concilio además multitudinario, muy numeroso, que se hizo en Roma y que dura bastante tiempo, porque además se hace en distintos momentos, en distintas etapas. No sé si dura pues, un par de años, una cosa así. Y yo tengo un libro sobre el Concilio Vaticano II que no he leído, pero que da una cierta idea sobre la importancia de las decisiones que se toman en el Concilio Vaticano II. Y creo que, si no me equivoco, creo que no llega que no llega a cerrarlo Juan 23 porque se muere antes, ¿no? Lo convoca, pero se muere antes de que acabe el Concilio Vaticano II. Pero sí, en muchos sentidos, por ejemplo, pues ahí deja de darse la misa en latín, que todavía en muchos sitios se hacía. Bueno, hay muchos cambios de modernización, como decía, de las normas de la Iglesia, que son fundamentales, ¿no? Pero vaya, a mí los que más controlo son los concilios más antiguos, ¿no? Los medievales son los que controlo mejor, más que el Vaticano II, que es del siglo XX. No, te iba a preguntar, ¿cuál fue el concilio en el que se decidió qué evangelio eran los que iban a la Biblia? ¿Cuál eso los no, que se... oh. Eso no lo, no lo celebran, eso no lo organizan en un concilio. En este caso, quien selecciona los evangelios, los que son canónicos y los que no son canónicos, si no me equivoco, es Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon es quien decide un poco la canonicidad de los cuatro evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y elimina o expurga el resto de los evangelios, ¿no? Ireneo de Lyon vive entre finales del siglo II y el siglo III, ¿no? Más o menos. Y es quien decide cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y de hecho, bueno, no es que se equivoque, pero tres evangelios parece que, o sea, buena parte de los evangelios parece que son todos, no voy a decir copia, pero sí que beben de una fuente común original, que es lo que se llama la fuente Q. Se llama fuente Q porque Quellen es fuente en alemán, empieza por Q. Y entonces parece que Quonum. Tres de ellos... ¿Perdón? Quanum. No, Quanon, Quanon no, Quanon no, eso es otra cosa. No, se llama Kellen en alemán, ¿no? No Quanon. Y como eso, como decía, esos tres parece que están sacados de uno, por tanto, aportan poca variedad o poca originalidad. No me pregunté ahora mismo cuáles son porque no lo sé. Y hay otro que sí que es el que da más detalles y parece que sería un poco diferente, un poco divergente, ¿no? Pero quien lo selecciona es Ireneo y no se hace en un concilio, sino que es quien expurga y quien dice estos no son los canónicos, y los otros pues son evangelios apócrifos, que por tanto rechaza, porque dice que no procedían de los apóstoles y que por tanto no eran los evangelios auténticos. Claro, estamos hablando de textos en el siglo II, es decir, en el 180 aproximadamente, que es cuando se produce esta selección, ¿no? De unos relatos de la vida de Cristo del siglo I, del año 20 y tantos, 30 y tantos, estamos hablando de más de 150 años después del fallecimiento de Cristo y de, teóricamente, la escritura de esos evangelios, que sería la segunda mitad del siglo I, ¿no? Entonces, bueno, pues... hay también muchas teorías sobre esto, sobre los evangelios y sobre los que se purgaron y los que no, ¿no? Pero ya os digo que en este caso es ese padre de la Iglesia, que es Ireneo de Lyon, quien decide estos son los buenos y el resto no. Y de hecho hay un evangelio, por ejemplo, que es el de la infancia de Cristo, donde Cristo aparece pues pegándole a otros niños, aparece, bueno, haciendo cosas de niño. Claro, que son cosas de niño, que Jesús era un niño también cuando era niño. Entonces, pues eso a Ireneo le parece muy mal. Y luego después hay otro evangelio donde María tiene otro hijo también. Bueno, hay, y todo ese tipo de evangelios, pues lógicamente no, no... Hay un evangelio de Judas que se hizo muy famoso hace unos años porque... sí, perdona. No, ¿y este segundo hijo de María también era de la paloma o...? No, eran hijos de José. Eran hijos de José. Pero claro, para la Iglesia esto no está bien porque María siempre fue virgen, ¿no? Entonces, pues no, no podía ser. Y por eso también se eliminaron o se expurgaron. Os decía que había uno que se hizo muy famoso hace pues como 20 años aproximadamente, cuando apareció, que era el Evangelio de Judas, de Judas Iscariote, que le daba completamente la vuelta al relato tradicional, porque Judas aparecía como el mejor amigo de Cristo, como el mejor apóstol, porque era a quien Cristo había elegido para que él lo traicionase y de esa forma que pudiese cumplir el sacrificio en la cruz. Es decir, que de alguna manera Judas había sido elegido por Cristo como instrumento para la condena y para que de esa forma él muriera en la cruz, ¿no? O sea, una vuelta completamente a la tortilla. Y eso también, ese evangelio, pues también se eliminó en su momento, ¿no? Y apareció, ya os digo, hace no mucho tiempo, y hubo, recuerdo que hubo hasta un documental sobre el evangelio de Judas, ¿no? Hay evangelio de María Magdalena, muchos evangelios, y todos son apócrifos y por tanto se rechazan, ¿no? Curioso. Curioso. Más cositas. Yo no tengo nada más que preguntar. No, que yo iba a preguntar, que no sé si Plisken y Benal sabían que había otros evangelios que no eran los de los cuatro de la Biblia. Sí, sí, me suena de a raíz de haber escuchado Milenio 3 en su momento y demás. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Vaya, y de hecho incluso hay, no sé cuándo salió, no sé si fue por los años 50, 60 o por ahí, que se hizo famoso, una especie de, no sé si decía evangelio, pero sí era un escrito de una iglesia barra secta, que contaba la vida de Jesucristo y tal, que fue el que tomó JJ Benítez para inspirarse en Caballo de Troya, pero no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, es que como Caballo de Troya empecé a leérmelo y en la mitad ya me pareció un peñazo insufrible, pues lo dejé. Pero bueno. Bien que hiciste. Sí, sí. Más cositas, Baldi, tienes que contarnos algo más que digas tú. Oye, pues mira, he empezado a contar esto de los cónclaves y de la elección del Papa y me he dejado esto, que antes estaba diciendo, bueno, más adelante ya hablaré de esto, hablaremos de este tema. ¿Hay algo que digas tú? No lo sé, yo he sintetizado muchas cosas porque tampoco, a ver, no se trata de soltar un rollo sobre estas cuestiones, sobre todo porque dicho así tan rápido, al final se aportan muchos datos y se van perdiendo, ¿no? Entonces no es tanto el entrar en detalle, sino creo yo es más importante el concepto general del asunto. ¿Y hay algún papa o si no algún papa que digas tú, oye, pues la elección de este papa tuvo tal cosa, sin entrar en salseo, que eso ya lo dejaremos para otro momento, pero que digas tú, hombre, la elección de este papa fue tal o el papado este en concreto fue importante por esto y tal? Hombre, a ver, papas importantes hay muchísimo a lo largo de la historia. Hay papas fundamentales como Gregorio VII. Gregorio VII, no sé si habéis escuchado. No, sé que es Papa Piquillo, ¿has dicho? No te he escuchado. No, Papa Don Pritch. Papa Don Pritch. Sí. Papa Nicolau. No. También. Papa Luca. Papa Giannis también. Papa Giannis. Bueno, Papa no, Rose. No. Papá Roche. Al margen de esto, que sabía que en algún momento iba a llegar. A ver, Gregorio VII es muy importante porque no sé si habéis escuchado lo de la infalibilidad de la Iglesia. ¿Quién? Que la Iglesia nunca se equivoca. Hay un. Gregorio. Lo de la infalibilidad de la Iglesia. No sé si. No, sí, Gregorio VII, un papa del siglo XI. Lo más parecido es lo que salía en Dogma, lo de... ¿qué era? Gendoma cogía y hacía lo de el que entrara aquí en esta iglesia se le perdonaban todos los pecados. Y vaya, No, eso es otra cosa diferente. la trama de dogma. La... Sí, ¿Vale? no, la remisión de los pecados es otra cosa diferente. Hay determinado, es verdad, hay determinados templos, incluso en determinada época del año, en el que si tú peregrinas o vas a ese sitio, pues obtienes, no, no se llama remisión de los pecados, se llama, ay, no me acuerdo. Tenemos Indulgente. bula y tenemos... Indulgencia, gracias, efectivamente, la indulgencia. La indulgencia se compraban o bien obtenía pues, la remisión y la expiación de los pecados por simplemente haber peregrinado o haber entrado a un sitio distinto. No, Pues lo que yo me había decía, lo que de yo me distintos niveles, ¿no? refería... Estaban las plenarias, ¿no? Indulgencias plenarias y tal, Sí, o eso depende de también... depende de lo que pagaras de también. pagar. Claro, y depende también, es que La lo de la indulgencia indulgencia, plenaria. sí, podemos decir, la indulgencia plenaria se obtiene pues a través las plenarias se obtienen, ¿cómo es? Me parece que es un clérigo el que te da la indulgencia. En este caso no se compraban las plenarias. O en determinado momento, en el jubileo, me parece. Esto no lo sé, la verdad. Tienes que hacer un determinado tipo de cosas. Como una especie de... Me vaya a perdonar la ofensa, porque esto va a sonar muy mal. Pero es como si tuvieras que hacer una serie de misiones y ir cumpliendo las misiones y de esa forma al final obtienes las indulgencias plenarias, ¿no? No es comprándolas como antiguamente, ¿no? Tienes que hacer un challenge. Sí, algo así, una serie de misiones, como si tú en un nivel tuvieras que hacer determinadas misiones, pues igual, obtienen, siento esto que es una blasfemia de un nivel importante. No, yo me había referido a Gregorio VII, que es papa en el siglo XI, y que dijo lo de la Iglesia romana nunca se equivoca, ni o nunca ha errado, ni errará jamás en el futuro, ¿no? ¿No, no había escuchado nunca eso, la infalibilidad del papa? Me Sí, del suena papa, de ¿no? algo. Sí, yo, es que Bueno, yo por pues... ejemplo, cuando hablaba de la infalibilidad de la iglesia, precisamente te iba a preguntar si era lo mismo que la infalibilidad del Papa, que era lo que yo había escuchado. Entonces, es lo Sí, es mismo. que básicamente decía eso, decía, quod ecclesia romana nunquam errabit, nec in perpetuum scriptura testante errabit. No lo estoy leyendo, me lo sé de memoria. Es decir, la iglesia romana nunca se equivoca ni en el futuro se equivocará jamás. Cuando se refiere a iglesia romana se refiere también obviamente a la figura del Papa, ¿no? Y esto tiene lugar durante la querella de la investidura, que es cuando el Papa excomulga al emperador. El emperador automáticamente crea o nombra un antipapa y el antipapa excomulga al Papa y se produce un cruce de excomuniones. Claro, finalmente el emperador acaba pasando por el aro porque ante la amenaza de excomunión y de la condenación de su alma para la eternidad, pues este tipo de cosas le preocupan y es decir que este es un papa bastante importante, Gregorio VII, se llamaba Hildebrando, en su nombre terrenal, y es uno de los papas más importantes, ¿no? Pero sí que si queréis, si hablamos de un concilio y de una lección interesante, y si queréis hablamos ya y acabamos con esto. Una de las lecciones más interesantes es la de 1378. En 1378 se elige a un papa en la ciudad de Roma y en 1378, bueno, el papa anterior se había muerto, Gregorio X se había muerto, Gregorio X había regresado desde Aviñón hasta Roma, los papas habían estado durante 70 años en Aviñón y lo habían hecho porque la elección de los papas en Roma no era segura. Recordad lo que hemos comentado antes de que había distintas familias aristocráticas romanas que querían ser papa. Y por tanto, en un momento determinado, como la elección de los papas se convierte en algo peligroso para los propios cardenales, pues deciden irse de Roma y se van hasta Avignon, en Francia, donde construyen un palacio impresionante, que es una fortaleza, que es el Palacio de los Papas de Avignon, que es una barbaridad, y donde allí prácticamente casi que crean una corte como si fuese una monarquía cualquiera, acuñan moneda. Bueno, es una pasada lo que hacen los papas allí en Aviñón, bajo la protección, por supuesto, de los reyes de Francia, que les viene muy bien tener a los papas en Francia. Y como decía, Gregorio XI decide abandonar lo que llaman el cautiverio, porque había estado fuera y donde tenían que volver era Roma, eran papas y obispos de Roma, pero estaban en Aviñón. Así que vuelve a Roma y cuando muere en Gregorio XI, la mayoría de los cardenales eran franceses, pero como muere en Roma, el cónclave se celebra en Roma y en la elección que se hace para elegir el nuevo papa, el pueblo romano rodea el lugar en el que se está celebrando el cónclave. Desde fuera, o sea, desde dentro, perdón, se escuchan los gritos de fuera, gritos de romano lo volemos, es decir, queremos que sea romano. Hay amenaza, en este caso pasa casi como en la película de Cónclave, porque les tiran piedra dentro del lugar donde están encerrados los cardenales y le amenazan de muerte en el caso de que el que salga no sea italiano o no sea romano. Y claro, la mayoría de los cardenales, como digo, eran franceses, lo lógico es que hubiera salido un francés. Así que el pueblo romano no quería que fuera francés porque temía que volviese nuevamente a llevárselo otra vez a Aviñón. Y finalmente, según cuentan después algunos cardenales, intimidados por la muchedumbre, finalmente eligen a un italiano, concretamente, que toma el nombre de Urbano VI, y se convierte en el nuevo papa. Lo que pasa es que Urbano VI es un papa muy severo, muy autoritario. Empieza a tomar medidas que no le gusta a los demás cardenales, ¿no? Medidas sobre el estilo de vida lujoso que llevaban los cardenales, sobre la corrupción dentro del seno de la iglesia. Así que un grupo de cardenales franceses denuncia al papa Urbano VI diciendo que en realidad la elección no había sido libre, que habían estado intimidados por la población italiana, la de Roma, y por tanto que la elección era inválida. Así que, estando en Francia, organizan un concilio y en ese concilio, en Aviñón, nombran un nuevo papa, que es Clemente VII. Y se inicia lo que se llama el Cisma de Occidente. Y tenemos un papa en Aviñón, que es Clemente VII, que excomulga automáticamente a Urbano VI, al papa italiano. El papa de Roma excomulga a Clemente VII porque no reconoce su autoridad y, por tanto, se inicia el Cisma de Occidente, con dos papas simultáneamente, cada uno excomulgando al otro, y con el Reino de Francia apoyando evidentemente al Papa francés, a Clemente VII, el enemigo, todos los enemigos de Francia, como puede ser Inglaterra y como puede ser otro reino, apoyando al Papa italiano, evidentemente, Castilla, como es aliado de Francia, apoya al Papa de Aviñón. Así que tenemos durante casi 40 años un papa en Roma y otro papa en Aviñón. Y a la muerte de cada uno de ellos, pues se nombra un nuevo papa en cada una de sus sedes, ¿no? El asunto se complica tanto y genera tal grado de descrédito en la cristiandad que, a ver, como hemos dicho antes, solo puede haber un vicario de Cristo, solo puede haber un sucesor de San Pedro, no puede haber dos representantes de Cristo en la tierra. Por tanto, la propia cristiandad están consternados ante esta situación absolutamente irregular, porque no es como el que tuvimos hace poco que estaba jubilado, sino que es que cada uno de ellos negaba la autoridad del otro. Así que un grupo de cardenales O como el Papa decide Clemente. reunirse. Bueno, sí, lo que pasa es que lo del Papa Clemente era una cosa más folclórica que otra cosa, ¿no? Sí. El Papa Clemente un día sí, podíamos hablar de ello. La serie de Movistar está muy bien, ¿no? La serie Sí, de Palmar de yo creo que Troya. hablamos en la pandemia algo, que era una Es fantasía. posible, es posible. Es una fantasía lo que pasa allí, es una fantasía, sí. Bueno, una fantasía si no fuese porque hay muchas vidas rotas Sí, en esa fantasía del Palmar de Troya. la cosa como eso. Bueno, Os decía que como la situación es tan terrible de un papa en cada uno de los sitios, con sucesores en cada uno de ellos, bueno, pues un grupo de cardenales considera que esto no puede seguir así, se reúnen en Pisa, organizan un sínodo y deponen a los dos papas, al de Aviñón y al de Roma. En este caso, el de Aviñón ya es Benedicto XIII, que es el papa Luna, que era español, era de Castellón, bueno, de Peñíscola concretamente. Y nombran en Pisa a un nuevo papa, que será Alejandro V. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni el papa de Aviñón ni el papa de Roma reconocen al papa de Pisa, ni se quieren ir tampoco. Así que ahora ya no es que haya dos papas, es que hay tres papas simultáneamente, y cada uno de ellos comulgando a los otros dos. Evidentemente, como diría en la película de Amanece que no es poco, esto es un sin Dios, no es normal que haya tres papas simultáneamente. Así que la única solución puede venir del parte de la máxima autoridad en estos momentos, que es el emperador Segismundo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que convoca un concilio en Constanza, un concilio que va a durar 3 años, de 1415 a 1418, y donde finalmente, después de muchos debates, de mucha asistencia de obispos, cardenales, pues se depone a todos los papas anteriores, al de Aviñón, al de Roma y al de Pisa, y se nombra un nuevo papa que de esta forma, que es Martín V, acaba con el cisma de la Iglesia, que como digo, pues va a durar de 1378 hasta 1418, va a durar 40 años, y que seguramente tuvo mucho que ver en la reforma protestante, la reforma luterana posterior, porque demuestra un poco que la Iglesia o el pontificado es un instrumento de poder político y de intereses personales más que una institución religiosa que tiene que ver con el vicariato de Cristo y con la iglesia de los apóstoles, ¿no? Así que es un concilio, perdón, un concilio, es un cónclave muy importante ese de 1378, por lo que os decía, ¿no? Porque es fundamental, porque a partir de él se produce ese cisma de Occidente. Y no sé si lo sabíais o no, pero bueno, es bastante paradójico, bastante peculiar el que tuviéramos simultáneamente pues hasta tres papas de Roma danzando por ahí, ¿no? Curioso. Yo creo que esto también lo comentaste, pero muy, muy, muy, muy, muy por encima en el programa de la Papisa Juana. Pues puede ser, no lo sé. Lo que pasa es que la supuesta papisa Juana no se ascribe cronológicamente a esta época. La supuesta papisa Juana estaría en torno al siglo IX. Entonces, como yo me suelo ir por la rama, pues no te extrañe Oye, ¿se te que ha pitufado la voz? me. Sí. Ah, pues no Sí. tengo ni idea. Probablemente tenga que ver con mi conexión de internet, que a lo mejor sea. No sé. Pero vaya, no, no, yo con la edad que tengo difícilmente No, me vaya a cambiar la voz ya. no sé si a Plisken y a Luigi lo escuchan, pero yo te escucho pitufado. ¿Sigo estando pitufado? Sí. Yo no, yo lo No, escucho no, bien, mira yo lo qué escucho curioso. bien. Yo tengo Ah, que no, cortar, chico. pues soy yo el que os escucho a Bueno, vosotros pitufado. pues nada, si os parece bien a que se va a Plisken, pues si queréis ya, si eso, pues podemos despedir el programa, que ha sido más un monólogo que otra cosa. La verdad es que no me ha molado, pero bueno. No, mira, para el programa de la muerte lo puedes hacer en plan pregunta de Kahoot. Bueno, de la muerte. Sí, puedo hacer un ranking. Sí, pues, mira, Ya pues. hoy hice un cajut de muerte de Sí, papa. Ya y de también. reyes. Por eso. Era de reyes, creo que no eran de Y papa. también. ¿Y papas también? No, no, no. Hice una Pontifice Edition. Hice una segunda parte de papa, sí. Papa es de haz. Sí. Pues nada, entonces vamos a despedir aquí y nada, darle las gracias a Plisken, que mañana tiene que madrugar y tiene un montón de cosas que hacer Tengo que ir a misa. y tiene que ir a misa. A Espero confesarme. Bueno, que ruegues por nosotros, exactamente. Confiésate después de lo que hemos hablado hoy. Pues sí. Ruega sobre todo por mi alma. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Sentar a abrir la banca. Eso lo decía una. Bueno, pero esa no era monja. No, era una profesora de química. Una profesora de química en el colegio de monja que decía. Los exámenes. Cuando teníamos exámenes decía eso. La sabiduría ruega por nosotros, sentaros, abrir la banca, para atrás, más para atrás. Bueno, que, oye, que ha estado muy interesante. Muchos datos, la verdad, que desconocidos de cónclaves y de cosas, pues que la verdad que son siempre interesantes conocer, porque al fin y al cabo han influido entre unas cosas y otras en nuestra historia. Así que ha estado muy interesante. Sí, sí. Pues eso, muchas gracias Pliske, muchas gracias Luigi, aunque hoy yo no sé si habrá sido por acto divino o por respeto o lo que sea, no te has explayado en tus cosas, pero bueno, alguna que otra cosa demos gracias al Espíritu Santo por ello. Demos gracias al Señor. Sí. Te rogamos, oye, no. Nada, muchas gracias a ti. Y a Valdis también por obsequiarnos con su panoplia de datos y. Hostia. Conocimiento. Mira, me estoy partiendo el lomo porque la conexión. Tengo que tener un problema con la conexión o algo porque todos tenéis la voz pitufada y verdaderamente parece que estáis dando. Un sermón, una eucaristía desde la montaña. Se ha puesto. No será que ha fumado, Venal. No, la fumata blanca no ha llegado. No. Perdona, Luigi, que te corto. Bueno, pues buen momento, entonces. Es buen momento para cortarnos. Y bueno, y sobre todo, darle las gracias a Valdis porque no se lo tenía preparado. Y la verdad es que tío, es como en el programa de los videojuegos. No, yo vengo aquí a. ¡Hostia, el Aspar! ¡Qué guapo! ¡La de horas! Y es verdad, tío. No, que me voy a tirar el moco de decir que no me lo he preparado si me lo he preparado. No, es verdad. No me lo había preparado. Pero bueno. Bueno, pues. Te creemos. Pues Valdi, que muchas gracias y esperamos la segunda parte del salseo. Vale, cuando queráis. Y al oyente, ya sabéis, estamos en cinedebarra@gmail.com, aunque no leemos el correo. Bueno, el otro día sí abrí el correo y vi que teníamos la maravillosa cantidad de 0 emails de los oyentes. Pero bueno, ya sabéis que en iVoox sí nos soléis dejar más mensajes y os contestamos. Así que. Y que José Luis Mendoza dame vuelva, que hace mucho que ya no nos escribe. Sí, es verdad. Sí. Que vuelva. We miss you. Y ¿se ocurre alguna despedida que no sea Gur Yogur? ¿Algo más apropiado? ¿Cómo era? ¿Podemos ir en paz? Gracias. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Demos gracias al Señor. Venga. Y pues venga, agur. Yogur. Yogur. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.